Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya estamos por fin al aire acá a través del matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Iniciamos esta jornada de matinal, el último matinal de día viernes. Tuvimos ahí unos problemas técnicos por los cuales no podíamos salir. Estamos hace bastante rato. Es más, Alfonso, aprovechaste a hacer aseo. Tuvo harto rato acá, ¿o no, Alfonso? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 para Estación Central en FM. Y también a quienes se contactan a través de las redes. Sí, estuvimos bastante ajetreados en esta mañana para poder salir al aire sin más problemas. Despertando a medio mundo de temprano y... Cierto. Es decir, parecía sábado en vez de viernes. Siempre complicado. Súper. Pero ya superado el problema, estamos acá acompañándolos como todos los días de lunes a viernes. El viernes salimos más tarde, pero ahora salimos más o menos. Ya estamos con ustedes, acompañándolos. Ya no sabemos qué pudo haber pasado ahí, pero teníamos problemas para poder salir. O sea, no era un problema de internet externo, era interno. No lo sabemos, Alfonso. Bueno, pero... Tú, sí. Como era uno de los primeros hackers de acá, de Chile. Ah, pues hacker, ¿a dónde? Pero no. Así que vamos a tener que ver qué diablo era, pero ya estamos. Por suerte. La disculpa a toda la gente que empezó a hacer su vida. No se aguantó esperar el matinal y empezó a hacer su vida normal, como lo hace la mayoría de la gente. Escuchando otros matinales, pero ahora vuelvan acá porque estamos ya... No se preocupen. ¿Quién sabe dónde están? No. Cargaba la página, abría tu name en el PC, en el celular y nada. Pensé que era yo el problema. No eres tú, soy yo. Sí, la verdad. Así que iniciamos de lleno este matinal de Radio Villa Francia. Insisto, estamos hace rato acá, hace una hora fácilmente. Cierto. Porque igual vamos los viernes más tarde, pero no tan tarde. Nunca tanto. Pero ya estamos. Y eso es lo importante. Así que estamos ya al aire, estamos ahí saliendo como corresponde. Y nada, tema para tocar ahí harto. Básicamente porque están pasando varias cosas. De partida, bueno, una oleada de tomas. De hecho, por ejemplo, aquí estoy hablando con la gente que fue detenida del desalojo de la UTEM. Recordemos que estaba tomada la UTEM y también fue desalojada. Recordemos que también hay una orden por parte, esto en el caso de los secundarios, una orden de parte de la Municipalidad de Santiago, encabezada por Carolina Toa y la directora del DEM, en la cual hay orden ya instalada, así como una ordenanza, por decirlo así, que se desaloje inmediatamente cualquiera de los 19 liceos que existen en la comuna de Santiago. Y así se ha cumplido. Así es. como diría alguien de la NM, a cabalidad se ha cumplido con esa ordenanza. De hecho lo ratificó Carabinero en términos de consulta también de por qué desalojaban estos liceos. Y dice porque la orden es desalojar cualquier liceo que esté en toma, porque las tomas son ilegales. Esa es la posición de la Municipalidad de Santiago. Así es la izquierda de la nueva mayoría. Reprimir y reprimir. Saluda a Leonel Reyes, que se saluda a los amigos de RBF. Nelson, que está hace rato tratando de conectarse. Dice, excelente. Ahora sí, que tengan un buen día. Sacha Roja dice, pensé que no se iban a conectar. Pensamos lo mismo. O sea, nosotros estamos conectados porque estamos con todo lo otro demás conectado, pero para poder salir no podíamos. Extrañamente no podíamos. Y le damos y le damos y nada. Así que ahora estamos ya al aire, Tulio. Pero efectivamente estamos acá viendo esto que tiene que ver con este invierno estudiantil, se ha llamado. Esta oleada de tomas, paro indefinido. Saludos aquí está la UFRO que nos mandó ahí en la asamblea en democracia directa, donde le decía, bueno, estos son los problemas, esto es lo que hay. ¿Quiénes están por paro indefinido? A mano alzada de su parecer. Y después, bueno, ya que votamos todos paro indefinido, hagamos que esto se pueda tomar el establecimiento, las instalaciones, y también por mayoría abrumadora se terminan tomando ahí mismo, en ese lugar, la Universidad de la Frontera, la UFRO. No es el único caso. En Concepción hay un niño que anda dando jugo por allá. Ayer dijo, oye, voy a preparar una nota para quedar bien. Aún no llega la nota. Y después dicen, no, porque se enojan conmigo y todo lo demás. Así es la vida. Pero la Universidad de Concepción también está movilizada. La Universidad Austral también está movilizada. La Torre 15 fue tomada ayer. Recordemos también la Universidad de Chile. El rector de la Universidad Ennio Vivaldi anda en Europa. Diría en Roma, pero no sé en qué parte ya andan ahora. Porque van a Italia, pasan Francia, Bélgica. Hoy día se reunía Bachelet con el Papa. Allá en el Vaticano. Uy. Tipo 10:30 de la mañana. Hora chilena. Ojalá le lleguen las cartas, que muchos las han mandado a través del Papa. Porque ya se está enterando por la prensa, se entere por otra cosa también. Claro. Hoy estoy leyendo acá también, y vamos a conversar los temas, lo del día de hoy, que tiene que ver con un proyecto, mira, un proyecto para controlar el no pago del Transantiago, las cosas que están preocupados. Crearía registro público de evasores, como una especie de DICOM. Los próximos días la iniciativa será presentada al Congreso por el Ministerio de Transporte y actualmente el Registro Civil cuenta con un listado. Sin embargo, esto no es público. Hemos centrado los esfuerzos en mejorar la fiscalización, la frecuencia y reforzar los recorridos clave de buses del Transantiago. Bla, bla, bla, bla. Uno de los permanentes, bla, bla, bla, PCB, bla, bla, bla, según fuentes cercanas al gobierno. Ya. La iniciativa contempla la creación de un registro público. O sea, como para funar a los evasores. Donde quedarían los nombres de las personas que al ser fiscalizadas no hayan pagado el pasaje. Este listado actualmente ya no ya existe en el registro civil como subregistro de evasores. Sin embargo, con la iniciativa esta lista será reforzada y de conocimiento público. Según el Ministerio de Transporte, cada día hay diariamente hay alrededor de 625.000 usuarios, sistema, y generamos pérdidas por 415 millones de dólares al sistema, y eso podría equivaler a 1.300 nuevos buses. ¿A dónde? Eso es pura mentira. Sí, ya estamos despabilando. Viendo... Ya, dejen, no, ¿para qué hacen este tipo de relatos si ya nosotros no estábamos como antes? No digo que estamos despiertos, pero por lo menos esta cosa no la compramos así tan fácil. Lo que más rabia da es de que si una persona no pagó 640 pesos al subir a un bus, es sancionado, es vilipendiado, puede ser detenido. Y los que se roban 400, 100 o 200 millones, viven lo más tranquilo en su casa y nadie les dice nada. O sea, eso es ya incomprensible. El colmo de que hagan ese tipo de sanciones tan graves para quien evade 640 pesos y no le pasa nada al que se llevó un maletín con, no sé, pues 60 millones, 30 millones, tranquilamente para su casa, para su candidatura. Y eso lo tenemos que estar soportando día a día. Es más, hablan de que se acaba ya, hace un año más o menos empezaron con el asunto de que no iban a pasar buses en tránsito y desocupados, y que la gente esperando y pasaban y pasaban, siguen pasando. Sigue la cosa bastante similar. Les puedo contar algo bastante, tal vez un poco personal, pero ayer estuve más o menos un poco más de media hora esperando el bus 226, que no pasaba. Las personas que están ahí fiscalizando me decían de que, bueno, es un bus que se demora un poco siempre en pasar. Estas esperas son bastante frecuentes. Y entonces, ¿cómo pueden estar hablando de que se superaría la situación si la gente pagara? Eso no es verdad. Eso no es así. Y lo estamos viendo día a día. Es muy común de que los buses pasen de largo, no paran en los paraderos o cosas de ese tipo. Buses en muy mal estado que se ven, sobre todo esos con fuelle. Pésimos, pésimamente ya están. Deberían de darlos de baja, debieron haberlos dado de baja hace bastante tiempo. Entonces, con una mala locomoción, con un pasaje carísimo, porque es caro el pasaje para una persona que gana el sueldo mínimo, es bastante lo que tiene que estar desembolsando mes a mes para poder transportarse, y que además lleno de sanciones y ese tipo de actitudes que tiene tanto los dueños del transporte como el Estado. Aquí lo que debería hacerse, debería de implementarse todo este sistema en manos del Estado, como era antiguamente, en el cual el transporte, no vamos a decir que era excelente, también habían problemas, pero era mejor. Disculpa, ¿cuándo estaba en manos del Estado? En la CTC. O sea, perdón, no era la CTC, era las... Ah, pero yo pensé que estábamos hablando de transporte. No, perdón, no, es que se me enredaron la... Es que el Alzheimer la empresa, ya te tiene cagado. La empresa de transporte colectivo, la ETC, cuando estaban sí, los... Pero nunca ha estado en manos del Estado. Había un sector del transporte público que era en manos del Estado. Pero estamos hablando en... El año 70. ¿En qué siglo? Pero estamos hablando del tema, porque de hecho el sistema era privado. Y se suponía que se iba a mejorar ese sistema, que era la micro amarilla, que venían ya décadas. Ya, claro. Dueños de la casa, autorregulado, la mano invisible en el mercado, si queréis verlo. Sí. Aunque estaban más coludidas que nadie, pero se suponía que era un tema de privados. Uh-huh. Después se dijo, bueno, sí, pero vamos a mejorar ciertas cosas. Durante la dictadura se privatizó totalmente el transporte público. Todo, y ahí... Y bueno, dentro de tantas cosas que se privatizaron, pero estamos hablando de este tema, se privatizó. Y empezó ya la cosa a ponerse como mucho más álgida, en el sentido de que pésimamente estaba el transporte público. Hay que acordarse de las carreras que hacían los choferes para poder lograr pasajeros, los accidentes que eran constantes. Eso, toda esa situación sucedía con las micro amarillas, o antes que tenían mil colores. Pero luego aparece el Transantiago, que se suponía que se iba a mejorar en todo sentido, porque iba a ser mejor para los choferes y iba a ser mejor para los usuarios. Y ayer mismo yo veía un reportaje en el cual aparecía, y uno lo ve en un terminal acá de Estación Central, en que los choferes no tienen un lugar ni bajo techo siquiera para poder, tampoco tienen sillas donde sentarse un rato cuando están esperando salir de un turno a otro, no tienen baños, no tienen casino, no tienen un lugar donde tomarse un café, no tienen nada, están al aire libre. Tal cual. Entonces, esa situación es que se viene repitiendo, no ahora, no este mes, sino que hace ya desde que se implementó el Transantiago, que los choferes tienen que estar bajo la lluvia o a todo sol en el verano, allí en forma denigrante. Y eso hace también de que su labor y el trato hacia el usuario no sea el mejor, porque están molestos, porque están cansados, porque están ya choreado con toda esta situación. Y el usuario también está cansado y molesto porque cuando llega a pasar un bus y para, va tan lleno que van peor que animales al matadero. Entonces, esta situación es la que se tiene que evaluar antes de estar evaluando si la gente paga o no paga. Porque el hecho de que la gente no pague, qué obvio, pues, ¿quién va a querer pagar por un transporte tan pésimo como el que tenemos? Que ha ido mejorando, pero aclaremos las cosas. Ha ido mejorando porque se le ha metido un montón de plata de todos los bolsillos, porque se paga dos veces el Transantiago, que es una de las cosas que no se dicen. Habitualmente cuando se habla de la evasión y todo lo demás, la paga con tu pasaje y la paga con tu impuesto. Claro. Porque así se mantiene el Transantiago. El Transantiago, que es un saco sin fondo, a que todo el año, de hecho este año, lo anunció hace unos meses Michelle Bachelet, que se le dan $500 millones más. Claro, porque iba a subir 30 pesos más, y donde estaba toda la crisis política y económica dentro del, y corrupción dentro del Estado. Entonces, para a apaciguar un poco la situación, dijo, ya, les damos más plata y no subo el pasaje. De hecho, a propósito de que hoy día hay una manifestación, de hecho lo recuerda Sacha Rojas, que dice hoy día, pone mañana, es hoy día, porque lo pusimos también en el Facebook de la radio, Radio Vía Francia, de la página de Facebook. Hoy día, manifestación y evasión en el Metro Universidad de Chile a las 6:30 de la tarde. Quiero responderle a alguien que pone, se llama Sebastián Yenta. Dice, es bastante injusto decir que no se ha hecho nada por arreglarlo. El problema mayor es esto que se ve en la foto. Y muestra una foto donde hay un taco. Es decir, micro entrampada en tacos gigantes producidos por autos que en promedio llevan con suerte dos personas. Esto es un círculo vicioso, porque el parque automotriz en Chile aumenta al momento de que se inicia el Transantiago. De hecho, aumentó al triple. Claro. Ahora, si tú miras la estadística y los promedios, venía aumentando. Lo que pasa es que tiene un aumento explosivo. De hecho, los que más ganaron fue la automotriz con el Transantiago. Es cierto esto. Tiene un aumento explosivo con la implementación y la puesta en marcha del Transantiago. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Prefiero endeudarme, en, qué sé yo, en muchos meses en cuota pagándome un auto que estar ahí a merced de que si viene la micro, de que si no viene, de que si voy apretado, de que si me caigo al metro, de que un montón de cosas. Y eso generó, insisto, la inyección en el parque automotriz y de hecho se ha hecho estudios respecto a eso, al videoreportaje también respecto a eso. Entonces, al final, un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cuando tú miras, por ejemplo, un país donde hay, qué sé yo, buen servicio de transporte público, hay poco parque automotriz. Claro, porque la gente prefiere la locomoción pública. Pero buena, pues, obvio. Buena, porque, claro, si es rápida, si tú vas a tener el vehículo en el momento en que vas a necesitarlo, perfecto. Pero sucede que si no es así, entonces, como bien dices tú, compro un auto, compro una moto, compro cualquier vehículo con el cual poderme desplazar más rápido y que voy a llegar a la hora al lugar donde voy. Sobre todo al trabajo, donde si tú llegas atrasado te lo descuentan. Entonces, al final, pucha, en vez de sacar tu sueldo, sacas menos de él y estás gastando una cantidad grande de dinero además en un mal transporte. Entonces esta situación se va entrando en un círculo vicioso en el cual estamos viendo de que cada vez la cosa se pone más álgida. Además hay que tomar en cuenta de que la población en Santiago va creciendo, no va disminuyendo. Por lo tanto, al haber más usuarios, debería haber más y mejor locomoción pública. Esa situación es la que hace que la gente se moleste y venga toda esta actitud de, bueno, entonces no pago. Sí, porque además mucha gente para el bus ya abre su puerta para que la gente baje. Entonces, pero por la puerta por donde deben marcar la tarjeta, está tan lleno que la gente sube por cualquier lado porque tiene que irse. O sea, no puede esperar otro bus más atrás porque puede pasar en 10 minutos, en 15 minutos, media hora. Entonces, no tiene otra alternativa que subirse y subirse por las puertas de atrás, con lo cual no pagan, obviamente. Entonces, no es tampoco un problema de que la gente no pague porque es fresca o porque no quiera pagar. Los frescos son otros. Son otros, los que yo hace un rato decía, aquellos que reciben sus maletines con plata, esos son los frescos. Pero la gente que utiliza el transporte público, para mí, en una gran mayoría, no es porque quiera no pagar, sino que porque no tiene otra alternativa que subirse e irse a su trabajo lo antes posible. O sea, si lo vemos bien, estamos hablando a propósito de un proyecto que se enviaría, estamos leyendo la tercera, que se enviaría durante estos días, de parte del Ministerio de Transporte, que se enviaría al Congreso, que es básicamente crear un DICOM de evasores del Transantiago. ¿Cuál sería, y la pregunta, ya va a revisar, porque la verdad se sabe que esto se va a enviar, pero mayor antecedentes no hay. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿qué va a implicar que haya una especie de DICOM, un registro público de evasores del Transantiago? ¿Que no le van a dar crédito en algunos lados? Cuando vaya a pedir pega dice, ah, usted es evasor del Transantiago. Que un poco lo que para lo que se ocupaba el DICOM. Claro. Recordemos que el DICOM a mucha gente la inhibía o de una u otra manera les coartaba la posibilidad de conseguir trabajo. Porque si tenían, de hecho, algunos empleos, cuando, no sé, pues se ofrecían, decían, no tienen que tener DICOM. Después se sacó eso porque era discriminatorio y de hecho generaba un círculo vicioso también de la pobreza, como dijo en un momento determinado una ministra hace varios años atrás. En términos de decir, bueno, ¿cómo va a salir el DICOM si tampoco tiene pega? ¿Y cómo va a encontrar pega si no le dan porque está en DICOM? O sea, claro, es todo un círculo vicioso que al final la situación se iba... Ahora es cierto, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las sanciones que va a recibir esa persona? ¿O será solamente de que para que todo el mundo lo indique con el dedo y diga, oh, tú no pagas el Transantiago? ¿O será que irán a haber algún tipo de sanciones de otra naturaleza? Eso no está claro, al parecer, en este proyecto que se piensa entregar o mandar al Congreso. Este tema... Insisto, estamos ahora, por lo menos, revisando lo que tiene que ver con este DICOM de evasores del Transantiago. De hecho, si me aguanta, porque el otro día lo estábamos conversando acá, que el caso de alguien que fue golpeado, insultado, insultaron a su compañera, pasó la noche preso y fue formalizado por maltrato de obra carabineros por evasión del Transantiago. Y él había pagado más encima. Ah, y había pagado. Sí. Pero la tarjeta no le mató. Le mostró la boleta, de hecho, porque le había cargado la VIP recién. De hecho, su pareja también. Sino porque cuando pasó en el validador no se marcó. Y eso es un tema ahí. No sé, va a ser el contacto. Ya, pues. Ahí para que conversemos con él, a ver qué. Si contactamos con él. Ya, y para poder saber de forma directa de qué fue lo que verdaderamente sucedió en esa ocasión. Y bueno, también eso sucede, ¿eh? De que uno pone la tarjeta y la tarjeta no marca, tiene que volverla a poner y no, ni siquiera aparece el asuntito ese, ¿cómo se llama? En rojo, la lucecita, nada. Y bueno, si el validador está deteriorado, no es culpa del usuario. Y entonces, esa situación es constante. Son cosas que pasan en esta cuestión de la del Transantiago. Y entonces, bueno, de hacer un DICOM, como estábamos diciendo hace un momento, sería complicado para todos saber qué va a pasar al final con esta situación. Y bien, parece que tenemos un contacto telefónico en este momento. Sí, bueno, en el contexto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la evasión al Transantiago, este DICOM que quiere hacer el gobierno, que va a ingresar en un proyecto en unos días más, y estamos al teléfono con Carlos Muñoz. Carlos, ¿tú me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Bien acá. Estamos conversando precisamente de que el gobierno quiere hacer un DICOM de evasores del Transantiago. Y justo estaba comentando tu relato, que tiene que ver con lo que te ocurrió la semana pasada y que es un relato bastante kafkiano y es un relato bastante dramático. O sea, porque no se te validó, estoy explicando un poco, después tú nos contarás con detalle, pero no se te validó, esto fue el miércoles pasado. La tarjeta, tú te subas allá en Santa Rosa, en la Alameda, con tu pareja, se sube unas cuadras más avanzando el Transantiago, el autobús, se suben los fiscalizadores, revisan las tarjetas y la tuya sale como no validada. Hasta ahí uno diría, bueno, ya bájale a la persona, le preguntan, tú demostraste las boletas, pero después se armó discusión, te golpearon, terminaste detenido, insultaron a tu pareja, pasaste en el calabozo, te formalizaron al otro día. Es una historia bien dramática. Estamos hablando de, por no evadir, ¿cuánto vale el Transantiago, Alfonso? 640. 640 pesos. Exacto. Todavía hay secuelas de lo que sucedió ese día. Mi pareja se acuerda y se pone a llorar. Yo tengo mi cuerpo bastante dañado, morado. Yo soy diseñador y trabajo independiente. Entonces no he podido salir a trabajar porque después de los golpes estuve bastante mareado y eso. Uh-huh. Lo que sucedió fue que nosotros subimos en Alameda, donde bueno, está lleno de fiscalizadores. Bajamos a cargar las tarjetas en el metro. Uh-huh. Y luego de esto subimos, pagamos. Mi compañera, marcó en el primer tótem que hay y yo marqué en el segundo. Uh-huh. Pasamos, subimos, íbamos conversando. La micro dobló en San Ignacio, avanzó, qué sé yo, 4 o 5 cuadras por San Ignacio hasta Copiapó, más o menos. Y en eso suben dos fiscalizadores y empiezan a fiscalizar a la gente. De repente me piden la tarjeta, le piden la tarjeta a mi compañera. No le marcó que sí había marcado el tótem. Y a mí no salía que lo que esa era mi discusión con él, porque cuando pasa la tarjeta le aparece que yo tengo la tarjeta cargada, pero no le aparece que yo pasé la tarjeta y por ejemplo no me marcó negativo, sino que aparece como que yo no la marqué. Uh-huh. Entonces yo le decía, imposible que no la haya marcado porque está el fiscalizador mirándote, si tú no pasas la tarjeta no te deja pasar. Y en eso me dice, ya se tienen que bajar, y yo le digo, pero ¿por qué nos vamos a bajar si... Mira, voy por último, la vuelvo a pasar, porque está mi tarjeta cargada, la vuelvo a pasar y... No, tienen que irse para abajo. Y la otra cosa era, oye, pero a mi compañera, a mi señora, le marcó la tarjeta. ¿Por qué se tiene que ir para abajo? No, se van los dos para abajo. Y dije, oye, pero no, y voy al carabinero que está parado en la puerta y le explico, me dice, no, tienen que irse los dos para abajo. Entonces mi señor me dice, ya, no, quédate tranquilo, me dice, no discutas con ellos y bajemos nomás, ¿para qué? Y bajamos. Y ahí empezó la conversación, yo empecé a explicarle a los cuatro, porque eran dos carabineros, dos fiscalizadores, empecé a explicarle lo sucedido, con buenas palabras. Entonces, en esto ellos me dicen, dile a tu señora que le vamos a sacar parte. Y un fiscalizador dice, no, si ella le marcó la tarjeta. Ah, dice entonces que se corra más allá. Entonces mi señora se corre como 2 metros más allá, 2 o 3 metros más allá. Y en eso que estamos discutiendo, veo que un carabinero se aleja. Se aleja de la discusión y se va cerca de mi señora. Y dije, bueno, se irá a conversar con ella. No sé, pues irá a preguntarle. Y mientras estamos discutiendo, lo veo. Uh-huh. Está levantándole las manos y está como alterado. Pero esto fue al segundo que se corrió. Entonces, de hecho, para contextualizar, disculpa, Carlos, hay un video que alcanza a registrar tu compañera. Sí. Porque él les ha arrebatado el celular por parte de uno de estos fiscalizadores sí. Y se lo quita, le quita, pero el video sigue grabando, por lo menos se escucha el audio y después está apuntando hacia abajo y se escucha toda claro. Esa parte, esa discusión donde hay registro, solamente para verificar que había registro de lo que está comentando Carlos Muñoz, con que le estamos conversando ahora. Exacto, de ahí, de ahí yo me acerco y lo increpo al carabinero y digo, oye, ¿qué te sucede? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí haciendo así? Y cuando yo me acerco, la estaba tratando a garabato. Y mi señora estaba como impactada. Y digo, ¿qué pasa? Me dijo, no sé, este carabinero me dice así con las palabras. Dijo, flight, no sé qué onda. Me dijo, un delincuente, mira cómo me está hablando. Y ahí yo lo increpo, le digo, también le dije un par de garabatos. Dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estoy con uniforme? Voy a estar abusando. Y me acerco a los fiscalizadores y le digo, oye, le dije, ¿por qué el trato es así? ¿Por qué están haciendo esto? Y me dice, no, ya, me dicen, ya, quédate tranquilo nomás. Y ahí yo empecé a discutir con los carabineros. Uno de los carabineros hasta el momento se había comportado bastante bien. Uh-huh. Había hablado bien. Eso. Cuando él ve que está pasando todo esto, el otro carabinero se acerca a mi señora uh-huh. y le, ¿cómo se llama? Como que, no sé cómo es la palabra, pero le chispea los dedos en la cara a mi señora. Y le dice, vos, cállate. Y mi señora estaba explicando que el otro carabinero estaba tratando carabato. Y empezó a suceder lo mismo. Empezaron entre los dos a tratarla mal. A mí jamás me dijeron nada. Era como, no sé, era para provocarme. Entonces yo le decía a los fiscalizadores, oye, paren esto, ¿qué onda, po? Mira cómo está tratando una mujer. Ah, no, decían, si está, se la ganó. Con eso, y ahí yo me empecé a alterar. Entonces ahí empecé a tirarla, empecé como a empujar, se produjo una discusión. Y ahí un fiscalizador dijo, ya, dijo, toma, aquí está tu parte y ándate. Tenés que pagarlo, ¿no? Entonces cuando nos vamos yendo, el mismo carabinero que había empezado todo esto, le grita a mi señora, chao, así en la calle, media cuadra, chao, fea culea. Entonces yo me di vuelta y le dije, oye, no hay caso con ustedes, ¿verdad? Después preguntan por qué la gente no los respeta y les tiene tanto odio. Me dice, ven, devuélvete que tengo que darte una información. Bueno, me devuelvo, yo sé que me devuelvo, me toman, me llevan contra la pared y ahí empieza a suceder todo lo que se escucha en el video. Me esposan, entre los dos me esposan, con las manos atrás, y uno me afirma y el otro me empieza a golpear la cara. En eso los fiscalizadores se acercan a mi compañera, le quitan el celular porque ella empezó a grabar, empezó a ver lo que estaba subiendo, empezó a grabar, y ellos van y le quitan, y uno empieza a firmarla y el otro le quita el celular para que ella no se pueda acercar a tratar de defenderme, a tratar de ayudarme. Uh-huh. Ahí me pescaron, me tomaron del pelo, me golpearon contra la pared. Golpe en la cara, me fracturaron la nariz, el ojo, de hecho yo al minuto ya no podía ver por un ojo y era porque lo tenía hinchado, sangrando en la calle, bueno, y se escucha cuando ella dice, oye Carlos, estás sangrando, tu nariz, el ojo que no podía ver, la espalda lleno de golpes, me estuvo asfixiando aproximadamente un minuto, que yo ahí casi me desmayo, que ahí cuando él vio que yo casi como que me voy a desmayar, el otro carabinero dice, suéltalo, y ahí me siguieron pegando. Se acercó una persona a tratar de ayudar, y se escucha también cuando él, en la grabación, se escucha cuando él dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Te creí abogado del pueblo? Si córrete de aquí, uh-huh. Conche tu madre, si no te va a pasar lo mismo. Sí, de hecho alguien tiró el video que está en tu Facebook, y estoy leyendo también el relato que hizo nuestro amigo Alberto Buitre. Que de hecho lo voy a tirar para que también la gente grafique de qué estamos conversando. Exacto, de ahí ellos cuando ven que ya la gente se empieza a dar cuenta de todo esto, porque no es una calle muy concurrida, entonces la hora eran como las 5 de la tarde, ¿no? Como que la gente todavía no salía bien del trabajo, y fue súper raro porque cuando ellos dicen esto, unas personas que estaban al frente mirando se asustaron y se fueron todos. O sea, la forma en que ellos empezaron a tratar a la gente y la gente se empezó a ir, que habían como 4 o 5 personas mirando, se empezaron a ir. Aquí estamos hablando de la acción entre dos fiscalizadores y dos carabineros. Exacto, y ahí los fiscalizadores también se escuchan en el video cuando le dicen, no, pues si se la ganó, está bien lo que está pasando, mira lo que pasó. Y el señor le dice, oye, pero ¿cómo? Mira cómo lo tienen y mira lo que le están haciendo. Y ellos decían que estaba bien. En eso que le quitaron el celular, ellos decían, no, sí está bien lo que está pasando. Entonces, la impresión también es, me da la impresión que yo no soy el primero. O sea, esto es una cuestión habitual de trato a las personas. Lo que sucede es que, claro, como nosotros tratamos, porque yo en eso yo le mostré el vale, el voucher ese que dan, cuando uno dije, mira, la acabo de cargar la tarjeta. Entonces, claro, mucha gente cuando se baja con miedo, lo asustan. Y se van. Yo no con malas palabras les discutí, les trataba de que no me sacaran el parte porque yo andaba trabajando. De hecho, andábamos trabajando, nosotros andábamos dejando unos trabajos, unas impresiones. Entonces, bueno, después que pasó todo esto, ellos ven pasar una camioneta, no sé cuál es la marca, pero no era un furgón de carabineros, no, era una camioneta de fuerzas especiales como de un mecánico. Y ahí me subieron así como cuando se dieron cuenta que ya la gente estaba empezando a reclamar. Me subieron a una camioneta, enviaron a la comisaría, a la cuarta comisaría, y me hicieron pasar por atrás de la comisaría. Y ahí me tuvieron de las 5:30 que habríamos llegado hasta las 9:00 p.m, sin contratar lesiones. Me tuvieron sentado al lado de otros delincuentes que tenían otro tipo de caso, no sé, mechero y cosas así. Uh-huh. Iban llegando, le iban sacando las fotos y los llevaban a contratar lesiones. Y a mí, no. A mí me tenían sentado ahí. Y no me sacaban fotos, no me pedían datos, nada. Lo único que pasaban y hacían como que, oye, ¿qué te pasó? Y yo les explicaba, no, una pelea, nada más, una discusión. Ah, ya. Pero a mí no me llevaron hasta las 9:00 p.m. a contratar lesiones. Y me llevaron con un montón de delincuentes. Entonces, cuando el médico me revisó, él pensaba que yo era uno más de ellos, que no sé, pues me habían pillado en la calle la misma gente y me había golpeado. Entonces, yo le decía, oiga, mira, tengo fractura de nariz, tengo la cabeza lleno de hematomas, el ojo no puedo ver. Ah, no, pero me decías, todo leve, leve. Entonces, además de todo lo que sucedió ahí, todo lo que estaba sucediendo en la comisaría también fue bastante así como una especie de mafia medio terrorífico, que yo escuchaba y miraba todo lo que iba pasando. Más después me enteré de lo que le hacían a mi compañera, que ella trató de interponer una denuncia, no la dejaban. Cuando ella estaba en la comisaría afuera, me explicaba que ella hacía cualquier reclamo y llamaban a los carabineros que me habían golpeado. Entonces la increpaban, la trataron, le dijeron un par de garabatos ahí mismo en la comisaría. Se fue todo bastante, no sé cómo explicarlo, pero hasta el día de hoy no, yo ya, la verdad es que yo ya estoy mucho mejor, pero mi compañera no está bien, ella no quiere pasar por ahí, lamentablemente tengo que tomar nuestro transporte y pasamos por ahí y se pone a llorar, me dice que ella sintió que en algún momento me podía perder, que no nunca había visto la reacción de carabineros así. Bueno, son más o menos lo que nos sucedió a nosotros y espero que no le suceda a nadie más. Ahora, lo que tú me cuentas del tema del DICOM de carabineros lo encuentro bastante... O sea, es un DICOM... Porque especulamos, no se sabe mucho, se sabe que en estos días se va a enviar al Congreso este proyecto y que va a crear una especie de listado público. Cuando dice un listado público, uno se imagina inmediatamente un DICOM. Y decir, exacto, que cuando va a pedir un trabajo te dice, ah, no, usted va a ser del Transantiago. No le podemos dar. Porque, ¿qué sentido tiene, coercitivamente me estoy refiriendo, de tener un listado público de basura del Transantiago si no es que tengan otra pena anexa a la que el mismo, qué sé yo, Código Penal o la legislación hoy día permite? Porque acá hay una cosa bien rara que se naturalizó, no por eso está correcto, que es que carabinero acompañe a los fiscalizadores porque estamos hablando de un servicio de carácter privado. Yo, bueno, eso fue una de las cosas que, mira, ellos, por el sector donde llovió por Maipú, cuando ellos fiscalizan, yo siempre la tarjeta siempre me había marcado, no había tenido ningún problema, yo siempre les hacía esa consulta, y nunca me decían nada, ¿por qué ustedes fiscalizan y acompañan a una empresa que es privada, si ustedes son funcionarios públicos? No entiendo y ese día les dije lo mismo. Cuando entramos en la discusión, me empezaron a hablar de leyes. Yo más o menos trato de informarme bien, yo les decía que me explicaran bien esa ley, porque tampoco tenía idea por qué un funcionario público tenía que acompañar a una empresa privada a fiscalizar a sus clientes, por uh-huh. ponerle un nombre. Si me podían explicar eso, y no, supieron explicarme. Porque recordemos que hay una cosa que está, insisto, naturalizada, que no uh-huh. necesariamente es correcta, que, por ejemplo, hay una especie de triada, está el notero de un canal con el camarógrafo, carabinero y fiscalizador Transantiago. Exacto. Eso lo vemos habitualmente. Uh-huh. Exacto. Yo, además, por ejemplo, yo les decía, bueno, ustedes cuando están acá parados acá afuera, ¿ustedes fiscalizan solamente a las personas o fiscalizan el recorrido, que los transportes pasen a la hora, que la gente se pueda ir tranquila a su casa, que no vaya como rebaño? Eso también lo fiscalizan, supongo, porque eso también debe ser parte de su trabajo, ¿no? Y me miraban así como, ¿qué está diciendo esto? O sea, y ahí yo creo que por eso también les molestó un poco, porque yo con buenas palabras les decía que lo que estaban haciendo, además, no estaba bien. No estaba bien, porque si es por fiscalizar, bueno, entonces fiscalicemos todo, pues. Fiscalicemos al dueño del transporte, porque el recorrido está pasando, qué sé yo, cada 40 minutos, y las personas tienen que ir así como, prácticamente como rebaño adentro de un servicio que no es barato, que es caro, porque si uno lo suma es bastante caro. Entonces, todo eso yo creo que además les molestó mucho a ellos. Y de verdad yo también cuando converso con otras personas y les digo, ustedes tienen que exigir sus derechos, no puede ser, no es natural, lo mismo que estás diciendo tú, no es natural que un carabinero te fiscalice. Esto es un servicio de privado. Además, cuando ellos no cumplen su meta, el gobierno tiene una subvención de varios millones de dólares para que ellos lleguen y cumplan para cumplir los contratos, para cumplir sus metas. El gobierno cada cierto tiempo, además, los financia, los subvenciona, y más encima nosotros tenemos que pagar por un servicio que es pésimo. Entonces todo eso, parece que a ellos les molestó. Yo también lo converso con mucha gente me queda mirando así como, ¿qué estás diciendo? Subsidio que dicho sea de paso, se aumentó. Para los que no saben, esto se aprobó hace varios años, apoyado por ambas coaliciones, tanto la Alianza como la Concertación en ese tiempo, porque esto viene de mucho más atrás. Son 1.600 millones que se entregan y que se reparten mitad y mitad, mitad para las regiones, mitad para Santiago, y que ha ido aumentando. De hecho, la propia Michelle Bachelet habló de que se iba a aumentar el presupuesto para el tema del Transantiago, para ir mejorando, pero estamos hablando precisamente de una entidad privada, que más encima ahora tiene esta característica y está en boga porque la Fiscalía está, por ejemplo, investigando a Alsacia, uno de los operadores políticos, donde también habrían personeros, y se sabe, porque está en parte del directorio en Alsacia, de personeros del Partido Socialista. Y que hay una cosa media. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los troncales. Recordarán el caso de uno de los trabajadores que se inmoló en una garita en la zona norte de Santiago. Esa empresa, que es una empresa de capitales israelí, ha sido cuestionada en todas las partes del mundo donde ha trabajado, una por condiciones laborales y la otra porque precisamente ha sido condenada por varias organizaciones de derechos humanos por serse parte de la ocupación israelí, ocupación ilegal en ciertas zonas que todavía corresponden a Palestina, para hacer transporte. No solamente en términos de temas laborales, si uno habla con trabajadores del Transantiago hay un tema ahí bien, bien complicado, sino también en la calidad del servicio. Guardan micros precisamente para cobrar subvenciones, hacen recorrido en falso, que son los que estamos en tránsito cuando dicen los operadores que lo obligan a salir. Es un servicio que lleva muchos años, que siempre se le está metiendo plata, porque uno paga dos veces el pasaje que tiene que pagar, súmale también los impuestos, que son los que van directamente al fondo de la AFT. Y más encima, después viene el tema de cosas que te pasan así, que uno lo ha escuchado con otras personas. Uno ha escuchado a amigos y dice, oye, me detuvieron, me pasaron una multa, tuve que discutir. Porque más encima tú pasaste detenido la noche, te formalizaron otro día por maltrato de carabinero, y yo veo la fotografía tuya y el golpeado eres tú. Sí, bueno, eso por eso yo hablaba de que dentro de la comisaría ya empezó a suceder otras cosas que yo no pude manejar porque estaba esposado, no podía ver, no escuchaba bien, pero cuando me tenían sentado ahí, ya cuando empecé a estar un poco con los sentidos más claros, sonaba el teléfono y preguntaban, así que yo alcanzaba a escuchar, ¿quién es Carlos Muñoz? Lo andan buscando por todos lados. Y ahí como que empezaron a caminar, a moverse por todos lados, porque se dieron cuenta que parece que no era de los que pescaban, los metían adentro de una celda y después llegaba, no sé, pues, la familia a buscarlos, sino que empezaron a buscarme amigos, empezaron a buscar compañeros, me empezaron a buscar por muchos por muchos lugares. Entonces, cuando pasa todo esto, ve a un carabinero y me dice, oye, ¿le pegaste a un carabinero? Y dije, no, yo no alcancé a hacer nada. Dije, si no, me esposaron, me dieron vuelta y me golpearon. Dije, pues un carabinero se quejó ahí, que está con dolor y va a ir a contratar lesiones. Y decía, bueno, capaz, pues le decía yo, si con todos los montajes que ustedes han hecho, un montaje más, le decía yo, no sería nada raro. Y hasta ahí llegó la conversación, de ahí no me buscaron más conversación. Y ahí empiezan como a tramar todo eso, porque cuando a mí me pasan en la audiencia, el Ministerio del Interior, que es el que estaba defendiendo un fiscal, dice que yo lo había amenazado, le había dicho que donde los... Que después yo lo iba a ver sin uniforme a ellos, que lo iba a agarrar a puñalada. Con esas palabras. Que esa es parte del relato que hace el carabinero. Sí, vos. El carabinero dijo eso. Testificó eso. Que todo lo que se tramó y se habló dentro de la comisaría, además fue porque ellos se juntaron como en un sector y lo hablaban. Ellos estaban los fiscalizadores. Entonces ellos vieron las condiciones que yo estaba, vieron a mi compañera afuera de la comisaría tratando de imponer una denuncia y empezaron a tramar todo algo para que yo... Mi impresión es que no querían que yo hiciera la denuncia el mismo día. Porque si yo hacía la denuncia el mismo día, podía contratar lesiones con un médico que de verdad me viera bien. Uh-huh. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, me inyectaron un antiinflamatorio, me lo inyectaron, me sacaron las fotos como a las 12 de la noche. Me hicieron lavarme como 2 o 3 veces. La cara, lavarme bien, pintura, lo más, me sacaron la foto ahí como a las 12 de la noche y a mi compañera más o menos le informaron pasadito esa hora de que yo iba a estar toda la noche, iba a pasar toda la noche en la comisaría y que el otro día me iban a pasar a una audiencia. Entonces yo creo que todo esto fue para que, claro, yo saliera el otro día, qué sé yo, a las 2, 4 de la tarde y ya con, de hecho, la foto que sale ahí, la inflamación ya no es nada. Y eso que se nota. Cuando... Claro, entonces yo creo que todo eso también fue parte de esta especie de montaje que armaron para ganar tiempo y para que yo no hiciera la denuncia como correspondía. ¿Y todo esto por 640 pesos que supuestamente tú no habrías pagado? Todo eso por 640 pesos, que supuestamente no había pagado. Que me parece que 640 pesos es mucho menos de el... ¿Cómo decir? El estándar que hay para los mecheros. Que, no sé si me equivoco, pero está como en 3.000 pesos, porque antes tenía un tope, porque hay gente que robaba poco y todo el tema. El retail alegó y se puso un estándar más bajo, un límite. O sea, si tú robas poco más que eso, un peso más que eso, viene carabinero, te puede detener porque está cometiendo un delito, aunque sea un básico el delito o mínimo. Pero estamos hablando aquí que ni siquiera pasa ese tope. Estamos hablando de 640 pesos y terminaste detenido, formalizado, golpeado. Tu compañera insultada. Estamos hablando con Carlos Muñoz, quien nos cuenta su relato que ocurrió. Esto es el miércoles pasado. Sí, el miércoles 27. Miércoles de la semana pasada, me refiero. Sí. A propósito del Transantiago, estoy leyendo parte de lo cual, y no estábamos tan perdidos, de cuáles serían de una u otra manera en este DICOM de evasor del Transantiago, cuál es el fin que busca. Y lo aclara el propio nota que estoy leyendo acá, la tercera. Dice que el principal fin que busca esto es precisamente que cuando alguien vaya, por ejemplo, las principales consecuencias que podría tener para quienes no pagan el pasaje estaría, por ejemplo, incidir cuando una persona se presenta a un trabajo debido al carácter público que tiene precisamente este DICOM de evasores del Transantiago, que es lo que estamos un poco diciendo. Uno encuentra que es terrible esto, que se haga un DICOM de los evasores y que de una u otra manera le afecte que cuando vayan a, qué sé yo, esto puede afectar no solamente el tema del trabajo, sino que cuando alguien quiera matricular a alguien en un colegio y todo, no, usted iba a ser el Transantiago. Pedir un préstamo en el banco. Generar estigma, ese es un poco lo que se busca, porque se ha buscado a través de la televisión, insisto, cuando salen con la cámara, oiga, usted por qué no pagó, nosotros estamos acá, y todo este cuento. De un sistema que es malo, y de un sistema que se le mete plata de todos y todas. Exacto, yo creo que lo que buscan es, claro, estigmatizar, pero si tú te das cuenta, todas las formas, independientes que sea en el Transantiago, que sea en la salud, con los créditos, con aval del Estado, siempre es una forma de reprimir a las personas, ¿eh? de cómo poner toda esta especie de moral, pero en un puro sector, ¿eh? Que es el hecho de que si tú no pagáis, tú eres un delincuente y tú tienes que cumplir cierta especie de condena, el hecho de estar en un informe, en un DICOM, en donde tú no vas a poder matricular a tu hijo, y te estigmatizan dentro de una sociedad que además está educada para eso, está educada para decirte, porque uno lo ve cuando hay gente que no... Yo veo que la mayoría de las personas que no pagan un Transantiago, sabes que no, por lo menos en el sector donde yo vivo, no es porque pasen porque tienen plata, no pagan porque no lo tienen, porque uno lo ve generalmente a fin de mes o casi llegando a la quincena, uno ve que las mismas personas que suben con uno generalmente no pagan y les da vergüenza y como que... Y yo creo que tiene que ver con todo eso, tiene que ver con mantener a un pueblo estigmatizado, criminalizado, porque eso es... En el fondo, porque, eso es, te criminalizan por digamos las cosas 40 como, pesos. Digamos las cosas como son, Carlos. Acá hay un tema de sesgo, hay un tema de clase. Porque, por ejemplo, exacto, uno dice, ya, 640 pesos que no paga alguien y estigmatizado, va a quedar en una cuenta pública y todo lo demás. Tú fuiste golpeado por carabineros, insultado por fiscalizadores, etcétera. Exacto, gente que defrauda al fisco por miles de millones de pesos. No estoy exagerando. Miles de millones de pesos. De hecho, los formalizados del caso Penta ya han... de una u otra manera pagado, parte, entre comillas, por así decirlo, la multa, porque se debió parte de arreglo al servicio puesto interno por reconocer, básicamente, que efectivamente habían evadido impuestos. Y estamos hablando de miles de millones. De hecho, Penta, de una u otra manera, pagó como 3.000 millones de pesos en multa entre Hugo Bravo y los dos controladores, me refiero a Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Otros han hecho lo mismo. Jovino Novoa también trató de aclarar, el servicio puesto interno le dejó. Estamos hablando de muchos, muchos millones. Y a nadie se lo, fue arrestado, detenido, golpeado, insultado. Pero en este caso sí, y se criminaliza precisamente a la gente de sectores que ocupan el Transantiago, porque no sacan el Mercedes-Benz porque está hoy día con restricción de los catalíticos, por ejemplo. Sino porque están obligados a ocupar el servicio de transporte público, entre comillas público. Yo creo que también tiene que ver porque... El otro día estaba leyendo, dentro de todos estos que han defraudado al fisco, están, no sé si, no me acuerdo el nombre, si son los Sandón Larraín o Larraín o Sandón. Sí, están. No sé si lo recuerdas. Sí, Larraín o Sandón. Sí, ellos defraudaron al fisco, pero creo que en el doble de los que están defraudando Penta. De hecho, el más grande fraude en la historia de los fraudes tributarios, por lo menos que se ha descubierto, en el caso de Larraín o Sandón, sí. Y tampoco le sucede nada. Bueno, eso también es una conversación que uno trata de tener con sus compañeros, con la gente que sube el Transantiago. Yo siempre voy conversando con la gente, les voy tratando de explicar cómo no día a día, como te decía, tratan de trasladar la moral hacia un sector, hacia una clase. Los valores tratan así como de inculcarlo en una clase, no hegemonizan para que todo sea un puro tema. Y resulta que ellos... No le sucede nada. Y ellos, yo por ejemplo, con esos 640 pesos no creo que le haya hecho daño a nadie, pero resulta que ellos con miles y miles de millones de dólares y de pesos se han hecho ricos y tienen a un montón de personas pobres, porque en el fondo es eso. En el fondo es eso. En el fondo es tanto el dinero que ellos han acumulado que hay un sector que no tiene para vivienda, no tiene para salud, no tiene para educación, y al final... Todas las demandas, y porque además voy a marchar, voy a acompañar a los estudiantes, voy a acompañar a los trabajadores. Entonces, cuando uno se da cuenta que al final uno marcha, y cuando termina la marcha, escuchamos que están hablando en la televisión del que no pagó el Transantiago, de los destrozos, y no se habla de las demandas y no se habla de lo que viene pasando, qué sé yo, hace 200 años, y que jamás han solucionado. Y te tratan de criminalizar por 640 pesos, o como lo hacían hace 100 años, criminalizaban a la gente porque iba a la chingana. Entonces, siempre ha sucedido lo mismo, y siempre hay un sector que es golpeado, que es estigmatizado, mientras ellos, que hacen crímenes brutales, tanto económicos como humanos, y ahí están. Ahí están, todavía están en el poder y ahí están todavía con sus políticas, y nosotros debemos seguir sufriendo lo que ellos nos imponen. Estamos hablando con Carlos Muñoz, te queremos agradecer el relato. Solamente decir un par de cosas antes de, y me parece que Max también quiere decir algo acá, pero, por ejemplo, en términos de números, llevemos estos números. El tema de pagar o no pagar el Transantiago, estamos hablando de el gasto mensual que tiene una persona es alrededor de un 23,5% de un salario mínimo. ponte a alguien que gana el mínimo y que tiene que pagar arriendo, o fíjate que no, vive el hacinado, muy feliz en este país, en la casa y no paga arriendo, pero tiene que pagar, qué sé yo, colegiatura, que tiene que pagar, qué sé yo, el mismo transporte, comida, tiene que pagar cuentas de luz, etcétera, etcétera. Y más encima el Transantiago, y si de no pagarlo va a quedar en un DICOM y puede ser también humillado públicamente, que es lo que se busca en términos coercitivos con aquello. Así que te queremos agradecer el relato, y a Max nos aprovecha de decir, primero, uno, hay una manifestación que está convocada para este viernes 5 de junio, hoy, en Metro Universidad de Chile a las 18:30, que tiene que ver con el tema de la evasión. Es una manifestación evasión hoy día que está convocando la coordinadora No Más Abuso, precisamente para instalar esto, y hoy día que aparece esta información de este DICOM para el tema del Transantiago. Y también me parece que Max está invitándote y te dice, oye, mañana hay una marcha contra la corrupción en Maipú. Sí, sí, ahí vamos a estar. Grande, Carlos. Bueno, ya, ese era Max Kittel. Un saludo a Max también. Gracias por él, porque fue uno de los primeros que llamó cuando supo que yo estaba detenido y por lo que estaba pasando. Es que él está en campaña eterna. No, sí, yo le tengo una aprecio. Bueno, conozco a Carlos, importante. Yo lo veníamos escuchando con Juan Pablo ahí en el auto, solidarizar claramente con lo que le pasó. Bueno, nos vamos a ver mañana, ¿sí? Marchando, y te cuento, Carlos, bueno, para regocijo de tu corazón, hoy día nuevamente estuvimos fundando el consejo en Maipú, así que nos están quedando tranquilos los señores, con un cara a cara tuve yo ahí con... La vida de rico y famoso de Vittori, vamos a hablar de eso. Les cuento un cara a cara con Marcelo Torres, así que... Estaba ahí, llegó, así que licitando cosas para Don Oscar. Curiosamente. Sí. Pero por eso mañana es importante que yo que me quería presentes. Casar y hacerla ahí en las canchas de Oscar. Pero bueno. No recomendar. Terminar hasta sin novia. No, que ahí hacer un matrimonio ahí dicen que es muy duro. Sí. Hagan un puro ejercicio ahí. Uh-huh. ¿Recuerdan cuando vino el Puma Rodríguez hace un año o 2 años? Recuerdo, y que fue precisamente donde Don Oscar, sí. Lo hizo desde ahí. No, sí, tenemos claro. De hecho, el otro día me junté con gente y me hablaba precisamente de Don Oscar. Me está saliendo hasta la sopa. Te queremos agradecer, Carlos, la llamada, y tremenda historia, tremendo relato, que no es el único, por lo menos el que uno ha escuchado. Me parece que este sí es terrible, porque se juntan varios elementos. Alfonso, ¿quiere decir algo? Una consulta que a lo mejor lo tocaste, pero me puedo haber perdido en un momento que salí. ¿En qué situación está actualmente la formalización? Quedó literalmente quedó en nada. Yo no me puedo acercar a Carabineros durante un año, pero no me quedó porque, por ejemplo, yo tenía miedo a que me dijeran que si me volvían a tomar preso o algo, por ejemplo, en alguna manifestación o algo, me pudiese pasar algo. Me dijeron que no, que solamente la medida era que no me acercara un año a Carabineros. Nosotros... A esos carabineros, supongo. ¿Ah? A esos dos carabineros. Claro, no me puedo acercar a esos dos carabineros porque yo soy un peligro para ellos. Entonces. No lo intimides, por favor, Carlos. Sí, no. De hecho, cuando salí con un poco de impotencia, le decía porque el abogado que me defendió, que no me defendió nada, era bastante prepotente, pues entonces, porque yo no había aceptado los cargos. Yo no había aceptado el acuerdo. Entonces el abogado me dice, doctor, me sienta a mí, porque fue el único que no aceptó. Pues entonces me sienta al lado y me dice, oye, bueno, tenés que aceptar, pues mira, después los carabineros se van a ir en contra tuya, y ellos son ministros de fe, y podéis irte para esto 541 días. Y yo le decía, oye, ¿me estáis viendo la cara? No sé, pues le dije, ¿me veis la cara? ¿Viste a los carabineros? ¿Los viste con algún golpe o algo? Mírame cómo estoy. No puedo hablar. Tengo la boca hinchada, no puedo... ¿Entendí eso? Me dijo, bueno, pero por último, después sigue una denuncia paralela. Así que, bueno, al final terminé aceptando eso y ahora estoy en una denuncia paralela, que voy a hacer una denuncia en el Ministerio de Transporte. Uh-huh. y una en Carabineros. Perfecto. Ya tengo los papeles listos, ya pude reunir toda la información, pues junté esta información de los nombres, dónde trabajan, todo lo que sucedió, los relatos, fotos, videos, para hacer una una denuncia en el Ministerio de Transporte a los fiscalizadores y a los carabineros a carabineros. Esa documentación va a ser interesante también, uh-huh, para hacer un relato más completo y también ahí en lo que podamos apoyar en términos de difusión de esto, porque hasta el momento tenemos, bueno, el video que estábamos tirando ahí, que grabó tu compañera y parte de cómo quedaste en términos golpeados. Te queremos agradecer, Carlos, el relato. Y vamos a estar pendientes también con lo que va a ocurrir con este DICOM, Palo de Basura del Transantiago, que proponen estos días al Congreso el Gobierno. Ya, pues muchas gracias. Saludos a todos ahí en el estudio. Nosotros siempre lo escuchamos con mi compañera, además, que sabemos que es un medio de comunicación que está ahí en lucha y tratando de defenderlo a nuestra clase y tratando de abrirle un poco los ojos. Saludos a Max, a todos ustedes, y muchas gracias por el llamado. Perfecto. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Igual, gracias. Así de dramático el llamado con, estamos hablando con Carlos Muñoz, que también es dirigente social, bueno, lo decía ahí Max, lo conoce más, y es tremendo, en el contexto de que empezamos conversando esta mañana de que el gobierno enviaría un proyecto en estos días, así lo consigna La Tercera, en el cual se crea un DICOM de evasores del Transantiago, con la idea de funarlos públicamente y eso tenga algún costo social. Porque eso es lo que busca, no es esto en términos punitivos, sino que busca en términos coercitivos de tratar de generar básicamente vergüenza, que si, oye, mira, soy evasor del Transantiago y todo lo demás. Y de hecho, en la misma nota señala que lo que se busca es que incluso afecte cuando alguien vaya a buscar empleo. Tremendo, tremendo eso. Y ahí estamos escuchando el relato que le ocurrió hace una semana y media, más o menos, a Carlos Muñoz. Otro tema que está en agenda, ya nos salimos del tema de Transantiago, sin antes no recordarles que hoy día a las 6:30 en el Metro Universidad de Chile va a haber una manifestación evasión. La manifestación evasiones del Transantiago. Recordemos que en un momento pararon abruptamente, porque pusieron bastantes carabineros en el metro, y cuando empezaron fuertes las evasiones y manifestaciones del Transantiago, ¡pam! Bombazo en el metro subcentro, uh-huh, de Escuela Militar, a plena hora de almuerzo, fue como a las 2 de la tarde eso. Fue un, si no me equivoco, 7 de septiembre del el año pasado. Uh-huh. Y de ahí se terminaron las manifestaciones y las evasiones dentro del metro. Claro, esto busca porque, nuevamente aquello. Uh-huh. Obviamente de que frente a la situación del bombazo, criminalizaban a todo aquel que fuera a hacer alguna actividad o alguna manifestación dentro de las estaciones del metro y lo podían culpar de cualquier otro tipo de situaciones similares. Entonces, obviamente, la gente la reprimen en esa forma, que es una de las tantas formas que utiliza este sistema para reprimir y para apaciguar las demandas de la gente que está indignada. Y entre otras cosas que están ocurriendo ahora, nos envían acá una fotografía. Aviso de bomba en Ahumada 52, Banco Santander, con desalojo, uniformado y toda la parafernalia. Nos envían fotografías, ya está el golpe sacando. Hay gente con caras de preocupación. Con el Banco Santander, que son malos. No, gente tan eso buena. No se hace, eso no se hace con el Banco Santander. quiero llevarlo a otro tema antes de hecho, por ejemplo, aquí Tío Pelado también nos envía un relato de la Kika referente a la convocatoria de evasión de este 5 de junio, día viernes a las 6:30 en la Universidad de Chile. Así que recuerde aquello que está, veamos qué va a pasar. Pero quiero llevarlo hasta Europa. Viajemos un rato. Bachelet todavía está en Italia. Uh-huh. Ahora no está en Italia, está en el Vaticano. Claro. Que es un estado dentro de otro estado. Cierto. ¿Qué dirá la gente que dice, oye, ¿cómo es posible que haya un estado dentro de un estado con el tema mapuche? Y dicen, uh-huh, si el Papa la raja y el Vaticano, si nosotros seguimos al pie de la letra lo que hagan. Porque aquí estamos hablando de un estado dentro de un estado. Claro. Mira, y no se cae el mundo. Qué loco, ¿no? Y tiene frontera. Y tiene limitado. Claro. El tema es que se reunió con el Papa. Y le planteó lo siguiente, Bachelet, al Papa Francisco. A propósito de el tema de la crisis de confianza en las instituciones que hay en Chile. Y Michel Bachelet le garantizó al Papa la participación de la Iglesia en la elaboración de una nueva constitución. Bienvenido a la celebración de 200 años de Estado laico y de separación del Estado con la Iglesia. No, 200 años menos. fue a fines del siglo XIX cuando se hace la separación del... Es parte de la historia, es parte de quien estuvo ahí peleando para que haya esa separación. Claro, por supuesto. entonces el asunto está en que eso se acabó, parece. Y volvemos nuevamente tener un Estado... Nunca separado. De hecho, cada vez que hay un conflicto social, llaman al... ¡Ay! Llamen al cardenal, llamen al obispo como mediador. Claro. El otro día alguien me decía, ¿por qué siempre está la iglesia de mediador? Este es un país laico. Está bien que existe la iglesia y todo lo demás, pero aquí más encima le dice, le garantiza al Papa Francisco, donde está reunido ahora, la participación de la iglesia en la elaboración de una nueva constitución. ¡Ojo! Porque puede decir, no, tenemos un diálogo, uh-huh. De hecho en la moneda hay un capellán uh-huh. evangélico y un judío. Uh-huh. Parece chiste eso. Había un capellán católico, había un pastor evangélico y había un rabino judío. Están en un bar. No, pero están en la moneda. Recordemos que se incluye el tema de los pastores evangélicos en el gobierno de Bachelet y después se incluye, cuando estaba Rodrigo Hinspeter, el ministro uh-huh. del Interior, un rabino judío en la moneda. Bueno, aquí la asegura, le dice, oiga, le garantizamos que la iglesia va a tener participación en la conformación de la nueva constitución. ¿No es chocante esto? Más allá, insisto, la buena onda que hay, qué bueno que se dialogue con todo y todo lo, pero estamos hablando de la constitución. Constitución que no sabemos ni siquiera cómo la va a hacer, pero ya estará conversando con el Papa. Pero lo que sí le dice es que le garantiza que la iglesia va a tener participación en la nueva constitución. Bueno, protegiendo intereses, claramente. Obvio. La constitución es para eso. Es raro, de todas maneras, pero... Fíjate que para mí ya nada es raro. Nada es raro, ¿cierto? Nada es raro en este país. ¿Caradima irá a participar de la comisión de redacción? Seguramente. ¿Cómo? Esati. Esati, claro, muy bien. El obispo de Osorno. El obispo de Osorno, sí. Claro. ¿Cuál es el obispo de Osorno? Barro, ¿cierto? Barro. Claro, ellos van a estar ahí en primera línea. El cardenal Medina. El que a lo mejor él va a ir en la lógica animalista, ¿cierto? Para defender a los animalitos, ¿no? Ah, no sé. ¿Cómo habla? ¿Cómo era? Que hablaba como los perros, ¿te acuerdas del ¿De Medina? De Medina, que hablaba como los perros, algo así. Hablaba como los curados, no sé si hablaba como los perros. No, por otra vez, que ladraba, no sé, en un programa de televisión, ¿te acuerdas? ¿No? Me confundí con Merino. Medina, el cardenal Medina, sí. Pues, como Rottweiler. Sí. O sea, sabe que una de sus características y virtudes, según él, que la ha trabajado en el tiempo, le da un poco de pudor, pero cuando cada vez que le piden que imite un sonido de los perros, él lo hace. Y, sí. Y particularmente, estoy hablando en serio, esto es parte de entrevista, le gusta imitar a Rottweiler. Y en un programa de televisión del cable, de hecho esto fue en Canal Vía X, me acuerdo, en un late, estaba el cardenal Medina invitado y le dijeron, ok, ¿puedes imitarlo a uno? Que está con J.C. Rodríguez. J.C. Rodríguez, exacto. Y él empieza a ladrar como Rottweiler. De culto aquello. Claro. Bachelet le garantiza al Papa participación de la Iglesia en la elaboración de la nueva Constitución. Así nomás la cosa. Esto, insistimos, en el marco de la visita. Yo, ayer pusimos, no sé si ustedes escucharon el audio del Pueblo Unido. No lo escuché yo. ¿No? Tú, me pidieron que no lo pusiera más. ¿Por qué? Porque hay gente que quedó mal con eso. Esto fue en una callecita muy famosa de una plaza en Roma. Estaba el alcalde, estaba Michelle Bachelet, la comitiva que anda con ellos, anda harta gente. De Soquimich también andaba. No, pero andaba gente, andaba Guido Girardi con la gente en él. Ya, aprovechemos que... A ver, revísate, ¿se te perdió alguna...? A ver. Menos mal, no andaba con ningún billete. ¿Tú sabes cuál? Que aquí no se puede nombrar a... Guido Girardi. Dicen que si tú nombras frente a un espejo Guido Girardi tres veces... Se pierde el espejo. Algo pasa. se te va la imagen. El tema acá es que estaban con la gente de Inti Illimani histórico. Horacio Salines. Uh-huh. Bueno. Ya. Y se ponen a cantar El Pueblo Unido. Uh-huh. Vean el video. Fíjense, bueno, como todos están así como entre emocionados, el canciller Muñoz, la presidenta, pero atrás hay un cabro que está a punto de reventar. De emoción. Patricio Walker cantando El Pueblo Unido y El Aparecido. Del terror. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, es una escena épica. Hablando de derechos humanos, de lo que fue la dictadura y todo el tema. Les recomiendo la presenta que hizo poco a propósito de derechos humanos en Chile, una investigación muy buena, un reportaje ahí de Víctor Herrero. Yeah. Lo pueden encontrar también, está replicado ahí en radiofrancia.cl. Un tema, no lo vamos a poner porque ya creo que les explicamos y no sé si es tan necesario que tengamos que graficar aquello en vivo. Pero Pueblo Unido y él apareció, que tocan ahí en este acto y que está grabado y que fue registrado, a mucha gente le pareció una imagen fuerte. Estamos hablando de la élite, hablando del Pueblo Unido jamás será vencido, y estamos hablando de Patricio Walker hablando del aparecido. Uno de los príncipes hablando del aparecido. ¿Ah? No, pero todo eso se cae ya con la cuestión de Ponce Leroux y Soquimich. O sea, ¿para qué te ponía a cantar eso si le estabas pidiendo plata a quien precisamente ayudó y contribuyó a que tengamos desaparecido y todo lo demás en este país? Eso es, ya no tiene... Hay que recordárselo. Ah, hay que recordárselo. Recuerda que nada es raro en este país. Espérame, ahora, muchacho. Ahí sí, porque está ahí muy tiempo, porque no estaba contemplado. Preséntese, diga su signo zodiacal y todo lo demás. Juan Pablo, estamos con... Bueno, yo soy Juan Pablo, signo zodiacal Sagitario, 18 de diciembre del año 2000, mi fecha de nacimiento. ¿Y le hace esperando caso? ¿Regalos para el cumpleaños? Y le hace caso, man. A ver, esperemos esta cosa. Ustedes dos niños, Alfonso, Juan Pablo... Para atrás sin golpe. Sí, pues hemos tenido programas donde empiezan a dar y se empiezan a picar y todo lo demás. Ah, usted ya es grande y usted también es grande. ¿Ah? Usted tiene que hacerle honor. Bueno, va a hablar también un poco aprovechando que está acá Juan Pablo, el Liceo de Aplicación, que hay orden de desalojo a todo evento de parte de la Municipalidad de Santiago, 19 colegios. En caso de que sean tomados, Calabino tiene la orden de desalojarlo inmediatamente. Lo conversábamos al principio. De hecho, ayer intentaron desalojar el Liceo 1, pero la mayoría, hay varios liceos, entre ellos la Aplicación, el Nacional y otros tantos que fueron a apoyar al Liceo 1 para que no se desalojara. Efectivamente. Y ayer el Liceo de Aplicación hizo una toma simbólica en la tarde. No estoy seguro si ya desalojaron o no, pero estaba con orden de desalojo en la tarde. Oye, hablando de eso, me llamó una alumna de la UTEM. Sí. 64 detenidos. De hecho, tiramos ahí información que nos estaba pasando precisamente la gente de Revista Mala. Le mandamos un saludo. Que estaba ahí en tema del desalojo, que fueron llevados a la comisaría. Igual fue raro todo lo que pasó con respecto a los muchachos, una discusión interna. Los van a pasar, como me decía, que por daño a la propiedad de la universidad, así que está delicado, y creo que hoy en la tarde hay una reunión entre los estudiantes de la UTEM con el rector, y que están esperando la presencia del rector, y si no hay presencia del rector, ya se tomarían todas las facultades de la universidad en todos los... Recordemos todo que la toma de la UTEM en particular, y puntualmente la Casa Central, se dio en una asamblea triestamental, entre comillas, porque ellos dicen queremos triestamentalidad de verdad, en la cual participaron los directivos, el rector incluido, y ahí se dijo, bueno, sabes que acá esta cosa no está funcionando, y fueron los estudiantes quienes decidieron, en la misma instancia donde había mucha gente, tomar medidas. Y de hecho plantearon un petitorio, que es un petitorio interno, y también está enmarcado, como lo está ocurriendo en la tónica en todo el país, que son petitorios internos, pero que van a lo estructural. Y como van a lo estructural, es un tema nacional. Y que ha sido también la discusión un poco bizarra que ha tenido la Municipalidad de Santiago en el Instituto Nacional. Por ejemplo, decirle, es que no es un tema interno, sino que ellos están hablando de un tema nacional. Ah, los cabros no pueden manifestarse por eso. Y después, porque recordemos que en el caso del Instituto Nacional hay una querella que fue acogida en un momento, perdón, un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema, que terminó fallando. Oye, en ese caso, porque se ven por casos particulares, no a todo evento, y de ahí la municipalidad dijo, bueno, acá hay un acuerdo con la gente del Instituto Nacional, un acuerdo que hizo con la gente el año pasado, pero hay un acuerdo que no se pueden tomar el liceo y bla, bla, bla, hay un montón de cosas. Pero pasando por eso, la administración encabezada por Carolina Toá, lo que plantea, por lo menos así lo señala abiertamente la directora del DEM, es que corre para los 19 colegios. Hay toma, hay desalojo. Nada más. Las tomas son ilegales. Es lo que dijo la directora de la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago. Porque uno mira este tema y lo ve en otras comunas y no ocurre igual. ya hay aquí todo un tema. Recordemos que la próxima semana empieza la Copa América. Y viene un montón de delegaciones internacionales, prensa y todo, y esto está generando bastante preocupación. Sí, claro. De hecho, no se quería avisar porque está la cosa muy efervescente. Recordemos que para la próxima semana está planteado un paro nacional. El 10. Que están llamando precisamente la gente de la CONFECH y están abriendo, haciendo extensiva esta convocatoria al mundo del trabajo. Recordemos que está la reforma laboral, que ya pasó su primer trámite constitucional, o sea, está en ese trámite constitucional, pero pasó ya a la Comisión de Hacienda, desde la Comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión del Trabajo, en las cuales, por ejemplo, para ponerlo, se aprueba el fin del reemplazo en huelga, buenísimo, pero se legaliza los servicios mínimos, malísimo. O sea, hoy día los empleadores van a gastar menos plata que antes. ¿Cómo es esto posible? Porque incluso antes, aunque no era el todo correcto, cuando empezaban las huelgas buscaban reemplazo para seguir manteniendo, por lo menos, andando la empresa. Ahora ni siquiera van a tener que hacer eso, porque el sindicato que se va a huelga tiene que asegurarle a la empresa el funcionamiento mínimo. Por lo tanto, los que se van a huelga van a ser unos 5 o 6 y el resto va a tener que estar trabajando y el empresario va a estar feliz de la vida porque no va a tener ninguna pérdida. Exactamente. Entonces, volviendo a la gira Europa, en la cual está encabezada por Michelle Bachelet, hay un grupo de empresarios, recordemos que en todas las giras presidenciales se va un grupo también de empresarios, van parlamentarios, está Gio Girardi, tocó madera. Sí, sí, sí, cuidado, no se pierda. Es muy amigo de los controladores de Enel. Enel, sí, que a su vez es controlador y casi dueño completo, porque es el accionista mayoritario, de Endesa. Exacto. Y Enersi. Porque el problema es que siempre se ven como separadas, pero en definitiva tienen el mismo controlador. Y Enel, que fue recibido hace muy poco, a propósito, acompañado por Rosenblut, hace un par de semanas esto fue, en La Moneda. La gente de Enel estaba acá en La Moneda. Fue recibido por la propia mandataria, Michelle Bachelet, quienes plantearon su preocupación por algunos proyectos hidroeléctricos que estaban llevando a cabo en Chile. Y recordemos que son grandes financistas también de las campañas políticas, y particularmente a lo que era Concertación, hoy día Nueva Mayoría. De hecho, Rosenblut está en el ojo del huracán y ya empiezan a ver, ha habido bastante celo de parte de la Fiscalía, pero recordemos que Giorgio Martelli declaró 3 días seguidos. Y muchos estarían muy preocupados con lo que terminó diciendo. De hecho, entre ellos, y monitoreando, y así lo consignaba el mostrador el otro día, estaba Rodrigo Peña y Lillo, quien está reunido con Enrique Correa y con otros asesores de abogados para ver dos escenarios posibles. Uno, que es la acusación constitucional, que ya se ve muy difícil o muy poco probable que ocurra, pero su investigación y posiblemente su formalización. Lo que destaparía de una u otra manera estas tesis que hemos estado hablando, que está compuesta en 3 tesis. La primera es que el equipo más cercano de Bachelet armó la pre-campaña a conocimiento de Bachelet, porque ella maneja así el equipo de confianza, que era el núcleo duro, encabezado por Rodrigo Peñalillo, Paula Walker, Álvaro Elizalde, qué sé yo, los que terminan siendo después su gabinete, su equipo de campaña potente, Analía Uriarte, entre otros. El otro es que los partidos y Michelle Bachelet no sabía nada, que es la tesis que empezaron a instalar hace un par de semanas, y la otra híbrido es que estos están todos metidos y lo que se intenta, y por eso el sacrificio de Rodrigo Peñalillo, es sacrificarlo para que no llegue precisamente a Bachelet, porque cae Peñalillo, llega inmediatamente a Bachelet. Entonces, está esta tesis de sacrificarlo. En este marco se hace la gira presidencial. En este marco se hacen reuniones también afuera. Recordemos que en las giras presidenciales se permiten reuniones paralelas. Como van gente de distintos partidos, empresarios y todo el tema, hay reuniones donde se empiezan a conversar varias cosas. Entre esas, para poner un ejemplo gráfico, cuando estuvo la gira en Estados Unidos de Michelle Bachelet, se negoció la reforma tributaria. Cierto. Algunos lo reconocieron, otros dijeron que no, que esto después se terminó viendo en Chile y todo lo demás, pero hubo una reunión, la cual gestionó la Cámara de Comercio chile-estadounidense, encabezada, porque es presidente del directorio, Mario J. Paredes, para que se reuniera la gente de la Alianza Pensionaria de la UDI, gente de o sea, empresario y todo lo demás, y de hecho termina comprometiendo de que hay cosas que se van a corregir. Que recordemos que en todas las indicaciones que terminaron revisándose después la Cámara del Senado, terminó siendo una reforma tributaria que fue celebrada por los empresarios y que el propio presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, alegó y exigió públicamente la paternidad de esa reforma tributaria. Que era su guagua. Así nomás. Estamos viviendo momentos raros. Se viene la Copa América y vamos a conversar de eso. Ayer tuvimos un especial de fútbol. Lo lamentamos. Hay gente que dijo, pucha, ¿por qué nos pasamos hablando tanto de fútbol? Porque está el caso de la FIFA y había que tomarlo con el tiempo que se da. Y aquí se cruzan dos cosas. Para la FIFA también. Y toda la prensa internacional que viene, viene también marcada por eso. Por eso es un momento súper complicado. Recordemos que Dilma Rousseff, en el país más futbolizado del planeta, que es Brasil, presentó graves problemas en la Copa Confederaciones y también la presentó en la inauguración del Mundial y durante el Mundial. Ojo, todavía no estallaba del todo el caso de corrupción de Petrobras. En el caso chileno, y es lo que plantean algunos analistas, ya está estallado el tema de corrupción. En un campeonato que es fecha FIFA y que está organizado por la FIFA, que está en el peor escándalo de corrupción de su vida, de la historia de la FIFA, mezclado. Y más encima con una efervescencia social, se reactivó el movimiento estudiantil en Chile, está en discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados en este momento, la reforma tributaria. Esto es un polvorín. El tema es cómo se va a manejar esto. Y es un poco las dudas que se están dando, y también la señal errática. Recordemos que ayer el Ministerio del Interior hizo un papelón. Papelón. O sea, sale Alewi, que después sale, es entrevistado el día de ayer. Esto fue antes de ayer, pero entrevistado el día de ayer con una cara de poto Alewi que no se la podía. ¿Por qué? Porque el día anterior Alewi había dado un ultimátum mostrando de que el Ministerio del Interior fue el que manda a Carabineros. De que tiene 24 horas para entregar el informe y cuáles van a ser las medidas que va a tomar Carabineros. Y Carabineros le entrega, supuestamente, porque nadie conoce el informe completo, un informe, así lo termina reconociendo el propio ministro Burgos, en el que señala que están haciendo un sumario. ¡Voy, la misma novedad! Y van a entrevistar después, porque Burgos se tira un palo también ahí a Lewi. Y van a entrevistar a Lewi. Y a Lewi con una cara de poto, que dijo que no comentaba cosas de la prensa. Está bien, bien jodido. Recordemos que ayer debutó también Jorge Burgos como vicepresidente de la República. Insisto, con este escenario en los cuales salen viejos estandartes de la Concertación a decir que saben que no descartan una dimisión de Michelle Bachelet, que fue el caso JJ Bruno en esta semana. ¿Eso dijo? Dijo, textual. Que los círculos informados en los cuales se discuten los distintos escenarios posibles, está la posibilidad, uno de los últimos escenarios que él plantea, la dimisión de Michelle Bachelet y un gobierno de unidad. Lo planteó en una columna del Libero y después lo terminó precisando en una entrevista. Y él dice, bueno, ningún analista serio puede descartar esa opción. Yo había escuchado eso también. Y lo explicó, lo matizó fuerte y generó bastante molestia en la nueva mayoría. Nueva mayoría que está quebrada. Quebrada. De hecho, la gente del PPD, particularmente encabezada por Jaime Quintana, hay un artículo por ahí que está bastante bueno, que habla de cómo terminó esa reunión, por la cual terminó quemada Quintana. ¿Se acuerda que lo fueron a entrevistar? Y dijo, oye, ¿sabe que hubo reunión y usted no fue? Y dijo algo como, ¿y para qué voy a ir si después del otro día? Bueno, salieron algunos antecedentes de esa reunión que terminó a garabato limpio. A garabato limpio. ¿Por qué? Porque Quintana, de una u otra manera, lo que está diciendo es que más o menos textual, voy a tratar de resumir lo que pasó en esa reunión. Estoy tirando mucha información para que hagamos un paneo de lo que está ocurriendo. Jaime Quintana lo que dice es que lo que están haciendo con Peñalí es una mariconada. Lo están sacrificando para salvar este y salvarse varios de los que están ahí. Y el resto, en bloque, incluyó todos los partidos de la nueva mayoría, incluyendo el Partido Comunista, a la IC, al MAS y todo lo demás, han tenido una posición clara de defender a Bachelet. De hecho, incluso Guillermo Tellier sale a mentir. Y sale a mentir porque dice una cosa que no cuadra y que no da. Dice de que, bueno, ellos mismos también estaban y esto ocurría porque ellos estaban en pre-campaña antes que llegara Bachelet y estaban trabajando en el programa y todo lo demás. Cosa que no puede ser cierta porque recién el 25 de mayo del 2013 el Partido Comunista asume apoyar a Bachelet y después de sumar y después decide sumarse a la nueva mayoría propiamente tal. De lo contrario es pasarse al partido. Y las instancias partidarias, por buena parte, porque fue en marzo del 2013 donde Michelle Bachelet termina asumiendo que iba a ser candidata. No cuadra, pero se entiende en el entendido de que está alineado con el relato de los partidos para tratar de blindar a Michelle Bachelet. Jaime Quintana, de una u otra manera, lo que plantea esa tesis y se le tiraron todo encima. ¿Quieren que caiga el gobierno? Y de hecho, por eso incluso se quebró el PPD, porque hay gente que dice, bueno, sacrifiquemos a Peña y Lillo. Sí. Porque Peña y Lillo cumplía, y esto es lo órdenes exclusivas y directas de Michelle Bachelet. Ese era el hombre de confianza que trabajó en el primer gobierno de Michelle Bachelet como asesor de la moneda, junto a Harold Correa y otros más. De hecho, estuvo metido en el caso de Chile Deporte, Bachelet lo blinda, de hecho cae Fernando Flores en el PPD esa vez. Termina ganando la línea de Sergio Vitar. Estamos hablando de 2007. Michelle Bachelet va a buscar a Peña y Lillo a España. Se supo de esta visita que ella hizo en un momento cuando estaba en la misma ONU Mujer y Armand. Y eso explica también los viajes de Peña y Lillo a Nueva York. Llegaba Peña y Lillo a Chile y daba las órdenes para abajo. Que un poco lo que el estilo Bachelet, el estilo que siempre se le destacó a Bachelet y que ella misma, de hecho, y su círculo cercano siempre se jactaron, que era por sobre los partidos. Acá equipos de confianza y que los partidos siempre se molestaron. Acá te está diciendo que eso nunca existió. De que, en última instancia, de hecho lo dice en una entrevista con Cecilia Robaretti, en última instancia, si se descubre que Giorgio Martelli estaba juntando plata para la pre-campaña, iba a ser algo muy doloroso para ella y muy penoso. En el caso de, por ejemplo, que Xochimilco haya pasado plata. Pues ella nunca supo. Y traiciona la confianza. Este es el escenario. Y es bien, bien cuático. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? En fin, cuático, insisto. Pero ese... Imagínate, ella se enteró por la prensa de lo que estaba haciendo el hijo, po. Sí. Capaz que no supiera. Y está, bueno, y Rosenblum también estaría apareciendo con más dinero de lo que había señalado para financiar la campaña de Eduardo Frei y de Michelle Bachelet. O sea, con aportes por sobre lo legal. Claro. Entonces ahí hay un tema que recién se está descubriendo. Por tanto, la tramada política, o la trama política mejor, más que la trama, la trama política es... O que, drama político. O drama político. Sí. Es más complejo de lo que uno pueda pensar. Pero coincido con algunas cosas que plantea el Toño, sobre todo con lo de Brunner. Eso de que efectivamente se piensa en una dimisión de Bachelet por todo el escándalo que está ocurriendo. O sea, ya ser financiado por Xochimilco me parece que rompe con todos los principios que... Ya, que, pero que si eso sucediera, ¿qué va a pasar en este país en cuanto a la... ¿Se llamaría elecciones? Tienes que llamar a elecciones anticipadas, sí. Ya, ¿y quiénes serían los candidatos? ¿Los mismos desgraciados que están ahí instalados? Yo lamentablemente tengo que entregar una información al respecto. O sea... las encuestas que se están manejando, no las oficiales, pero las encuestas que se están manejando internamente, dan una clara ventaja en términos de percepción de apoyo político a Sebastián Piñera. Lamentablemente así. Ya, pero pues, a eso voy. Pero bueno. ¿Qué encuesta ya hay? ¿Qué? No. Hoy día están, son las mediciones que hacen internamente. No me refiero a estos grupos que trabajan en encuestas. O sea, no es de Adimar, no son. Son encuestas que tienen equipos internos. Son los equipos que arman y realizan encuestas internas. Me refiero al tema en qué encuesta, porque hay que establecer, bueno, cuál es el rango, cuál es el muestreo de qué fecha hasta qué fecha, porque estos días Piñera. A la parrilla, Piñera sí. A la palestra, porque sí. De hecho, desde el momento en que Xochimilco reconoce que Bancorp, relacionado directamente a Piñera, la verdad, ¿qué tipo de servicio podría haber hecho? La verdad, no se sabe, porque ni siquiera está en el rubro. Entonces, justificar algo que el que podría salvarte de una u otra manera te dice, nosotros no hemos recibido nada de ello. Porque hoy día lo que se está cuestionando es bien chistoso, porque es lo nimio, es lo más pequeño. El tema de la razón tributaria. Hoy estamos en esa parte. Estamos en la parte de si pueden justificar o no lo que dicen sus boletas o lo que dicen de una otra manera su contabilidad. Estamos pasando casi del lado y se ha soslayado. El tema de corrupción, de cohecho, de bueno cómo se juntaban, para qué lo hacían, etcétera, etcétera. El problema está en que si se sigue... O sea, se va a seguir... encontrando escarbando, más, sí. Escarbando y encontrando más. Por lo tanto, por eso yo decía, ¿quién sería en este momento la persona idónea, la persona creíble, la persona que la gran cantidad de votantes digan, sí, confío, sí, le creo? Tú, pues, Alfonso. Entonces, oye, por favor. ¿Por qué no tú? Espera. Salgamos de ahí, por estamos favor. Hablando a nivel nacional. Porque tendríamos que echar al pobre Alfonso de acá. Oh. ¿Qué pasaría? O sea, una vez que se limpie todo esto, si es que se llega a limpiar, pero por lo menos todos los políticos conocidos hoy día no puedan demostrar su inocencia, ¿A quién se le puede entregar la conducción de este país? No, yo creo que esa la opción que plantea Toño con este mensaje de José Joaquín Brunner, ¿cierto?, de Unidad Nacional. Eso ya lo dijo Manuel José Osandón. Uh-huh. Y sinceramente nadie se molestó con la propuesta de Osandón. Uh-huh. De crear un gobierno de Unidad Nacional. Suena... Como si no existiera ese gobierno en la sombra. Pero bueno, digamos que... Lo hacen explícito, sí, en el fondo. Claro, eso. Se transparenta. Claro, se transparenta. Entre esta situación de transparentar. Pero el problema está en que son los mismos que andaban con los maletines con plata, son los mismos que andaban pidiéndole plata al yerno de Pinochet, son los mismos estaban pidiéndole plata a los de Penta. Sí. O sea... ¿A dónde vamos? ¿Y a cuánta otra empresa grande que hay? Porque no vamos a hablar solamente que eran estas dos grandes empresas que es de las cuales más se ha hablado, sino que hay más empresas, seguramente. Porque si le pedían al yerno de Pinochet, bueno, con mayor razón tendrían que haberle pedido a cualquier otra. A otro que se supone son más cercanos, Luxig, Angelini. Bueno, lo de Luxig, ahora hay dos noticias que, bueno, me imagino ustedes ya la discutieron. La primera es que está relacionado con Insunza, ¿cierto? Con el actual ministro. Que, Jorge Insunza. Por un lado iba para Sokimich, después iba para Codelco y después también iba para Luxig. ¿Se acuerdan cuando nombraron a Sokimich? Hicimos un especial porque estábamos viendo el tema del cambio de gabinete y lo primero que dijimos de Jorge Insunza, lo primero que dijimos, el lobista de las mineras va a la Secretaría General de la Presidencia. Ojo, él venía trabajando en tema lobby minero antes incluso de entrar a Correa. Correa lo ficha por eso. Sí. Y él fue gerente del área estratégica, de comunicación estratégica. Y después, bueno, termina siendo diputado por el Partido por la Democracia. Él siempre se excusaba. Es un tipo que sabe manejarse comunicacionalmente, no por nada estudió. ¿Por qué? Porque él siempre votaba alineado con las mineras y siempre argumentaba de que la verdad falta información, que esto era precisamente para transparentar y buscar más mejores cosas. Pero él, de hecho, lo que se está investigando ahora, y hay gente que está tirando antecedentes, él incluso asesoraba a las mineras siendo diputado. Y eso es gravísimo. Su filiación con las mineras es un tema archiconocido en el mundo político y periodístico. El tema es que hoy están saliendo elementos con base. Recordemos que la información que sale ayer, de hecho yo, por ejemplo, estoy leyendo una querella, o sea, perdón, sí, es una querella, que mandaron acá. Esto es respecto del Comité por la Defensa del Cobre, ¿se recuerdan? La Defensa y Recuperación del Cobre, que presentó precisamente para que Codelco transparentara un montón de cosas. Esto es de hace un rato ya. Y ayer aparece la punta de un iceberg. Por lo menos se está hablando de $1,000,000 a personeros de la nueva mayoría por parte de Codelco en base o justificado en términos de asesorías. Pero mucho está diciendo, esto es la punta del iceberg porque Codelco se ha convertido en la gran caja chica, precisamente para campaña y para otro tipo de ilícitos. Otra empresa que sale al aire. Y van a seguir saliendo porque al final, acá por lo menos, hay gente que ya maneja un poco bien el tema, se habla de por lo menos 50 empresas fácilmente que acá están en la misma condición. O sea que van a terminar cayendo todos igual. O sea, yo creo que van a terminar expuestos la mayoría, no sé si todos. No, tú no crees. Cayendo, pongo en duda. Mayoría. Cayendo, pongo en duda. En el que caigan, eso es de que hagan quien caiga, tema que venimos escuchando el 2007, lo veo difícil. Lo pongo en duda. Bueno, en el caso de Insunza también, asesorando a Luxig con Minerals, se está pidiendo prácticamente la salida de la ministra de Minería, producto de estos beneficios que le ha dado a Pelambre. ¿Ah? Uh-huh. También eso, recordarlo que se está, creo que tiene que dar cuenta frente a una comisión, la ministra de Minería en estos momentos. Entonces, tenemos ahí una situación re compleja para el gobierno. O sea, esto no, como dice el Toño, todos los días va para, o sea, el Alfonso, nuestro candidato, siempre van saliendo todas las cosas que estaban escondidas. Pero lo de Codelco, mira, o sea, había aparecido una idea con respecto a estos dineros que habían salido de la empresa estatal para ciertos personeros políticos. Lo curioso es que son puros personeros de la nueva mayoría. Hasta el momento. Claro. De momento. Por tanto, ahí hay un... se nota que había una intencionalidad. Ah, y otro dato que no quiero que se me olvide es que, bueno, la empresa levantada por Insunza para este tema de las asesorías, ¿cierto? Y recibir los dineros, fue una empresa que sirvió para financiar campañas políticas del PPD en el 2012. Es decir, que podríamos estar frente a esta figura de las famosas asesorías truchas, con el sentido de financiar las campañas políticas. En el 2012, para el PPD. Entonces, ahí también hay otro antecedente que es importante que lo sepan los auditores con respecto a lo que está ocurriendo con Insunza. Y eso genera más duda todavía de cuál era la función que tenía este personaje en el escenario político. Sí, está complicada la cosa, ¿eh? Para ellos. Para ellos, sí, por supuesto. Pero son como, no sé, como pez en el río. Se deslizan a un lado, a otro, se esconden y siguen como que si nada ha pasado. Después aparecen como que aquí, ¿de quién están hablando? Eso ya es del pasado, miremos el futuro, construyamos un Chile nuevo. ¿Eh? Aquí no pasó. No miremos hacia atrás. porque no vale la pena, si eso ya es parte de la historia, y continuemos nomás, y tiremos para adelante. Todo sea por el progreso y el bienestar de Chile. Bueno, a ver, analicemos esto en serio, analicemos esto en términos de hechos. Se habla de una agenda de probidad después de lo que emana la Comisión Engel, por ejemplo. Se habla de una vía institucional para la Constitución o la nueva Constitución, que va a tener participación, pero que lo va a terminar viendo en un momento determinado el Congreso. Por lo menos lo que sabemos, entre la ambigüedad de cosas que se han dicho. Bueno, por ejemplo, revisemos el proyecto que tiene que ver con el límite de la reelección. Llega a la Cámara de Diputados. Ok. No solamente ya se limita la reelección, en el caso de los diputados, dos máximas, en el caso de senadores, una máxima, en el distrito. ¿Cierto? Pero se pueden cambiar de distrito. Lo termina aclarando el propio Jorge Insunza, que sale a la palestra por todo esto. Secretario General de la Presidencia, el enlace entre la Moneda y el Congreso. Y más encima llega al Senado y en el Senado la votan. Pero más encima, lo que se estaba discutiendo y que incluso terminó votando el Senado es totalmente contrario a lo que dice la Comisión Engel. Completamente. Y más encima, una de las cosas que clarifica Jorge Insunza en una locución, probablemente su peor día en términos de manejo comunicacional, es que lo que se está planteando acá en términos de proyecto es subir el gasto público 3 veces por lo menos lo que cuesta hoy día la campaña, porque como no se va a permitir el financiamiento de las empresas, que aquí hay un tema, porque lo que estamos cuestionando es el tema de la irregularidad, entre comillas. No cómo financian las empresas a los partidos, cómo financian las empresas particularmente a las campañas, porque probablemente van a buscar la forma de hacerlo. No solamente este método que se ha descubierto que tiene que ver con las boletas ideológicamente falsas, a través de asesorías ficticias en las cuales se le entrega plata para las campañas, y que es transversal. Aquí hay gente diciendo, oye, pero ¿por qué no tocan los de allá y los de allá? Oye, pero no están persiguiendo porque están tocando solamente los nuestros y los de allá. Están peleando cuando es un tema completo de una clase política y que se está protegiendo también como corporación, como una defensa corporativa. Pero las cosas siguen funcionando exactamente igual en el Congreso. Siguen funcionando exactamente igual en la Moneda. No ha habido un cambio. De hecho, el giro que hizo el gobierno con su nuevo gabinete fue frenarse, no avanzar. Entonces los acuerdos están corriendo, para explicarlo. Se descubrió y quedó demostrado, la evidencia así lo señala, de que el Servicio de Impuestos Internos recibió presiones de parte de la Moneda. Y ahí está la cosa. De hecho, lo que justifica el cambio de gabinete de varios de los que están ahí. Por ejemplo, tres del equipo político de Michelle Bachelet. El caso de Rodrigo Peña y Lillo, el caso de Álvaro Elizalde y el caso de Alberto Arena. Tres hombres fuertes del equipo del núcleo duro de Michelle Bachelet. Complejo. Y son tres, ojo, tres, que como son del equipo de núcleo duro, y que se consolidó en la campaña y terminaron, después de que se consolidaron en la campaña, entrando de lleno al gobierno, al comité político, al círculo cercano de Bachelet, porque estaban desde la pre-campaña. Mira, qué bonito. Hermoso. No, bien, bien, bien. Entonces, al final, ¿cómo se llama? Uno va viendo todo esto. Y dice, bueno, lo único que se espera, como bien dice Juan Pablo, es que sigan apareciendo cosas. Ahora, que caigan, difícil. Ahora, si cae Giorgio Martelli, y ahí es donde de una u otra manera, que Giorgio Martelli se ha convertido en una especie de Hugo Bravo, de Chuck Blazer, de todo este cuento. Giorgio Martelli es la pieza clave. Y probablemente con el temor que ha reconocido él a su círculo cercano de ser sacrificado con tal de salvar a los grandes. No, por supuesto. El tema es a qué nivel de sacrificio se puede llegar a eso. Yo no sé si hay medidas cautelares para el caso de Giorgio Martelli. No por el delito en sí, sino por la protección. Porque él es la pieza clave. Algunos también han planteado, dentro de lo que tú señalas, Toño, de que, bueno, Fiscalía está un poco poniendo paños fríos, ralentizando la investigación para que esto no se caiga, porque como siguen apareciendo cosas todos los días, esto puede terminar en un pozo sin fondo. O sea, en el fondo nunca va a terminarse. Entendiendo también que hay parlamentarios que claramente fueron financiados por empresas extranjeras. Es decir, el tema de la soberanía en Chile también me parece que hay que plantearlo desde el punto de vista de la discusión. Cuando hablo de la soberanía es decir que otros están tomando decisiones por nuestro país. Claro. En la lógica del entreguismo, ¿cierto?, de Chile. O sea, que Aguas Andinas tome decisiones, le pague a ciertos parlamentarios. Claramente una manera de estar imponiendo sus decisiones. Mucho acuerdo con España, yo siempre puse énfasis en eso, entendiendo que Ricardo Lagos también tenía muchos vínculos con los españoles, es decir, empresarios españoles son los que están tomando las decisiones en Chile. Claro, están gobernando desde allá. Ese es el punto. Ese es el problema. Se está gobernando desde afuera. Claro. Probablemente hay grupos de poder mucho más importantes que están tomando las decisiones en nuestro país. Claro. O sea, con todas las empresas que están apareciendo y empresas extranjeras que fueron... se beneficiaron del proceso de privatización y, por cierto, de la dictadura, se han visto favorecidos con todo esto. Y cuando vemos de que grandes empresas externas se de una u otra forma inciden en las nuevas leyes que los beneficia justamente a ellos. No son leyes que beneficien al pueblo chileno, sino que están beneficiando a las grandes empresas de afuera. Por lo tanto, eso hace ver de que en verdad son los empresarios extranjeros los que están tomando decisiones gubernamentales dentro del país, legales, o sea, constitucionales. O sea, estamos entrando en una situación en la cual... estamos siendo nuevamente vasallos de los imperios. De los imperios. No hay independencia, se podría decir. No, pues, no. Sí, pero es un tema bien generalizado. A ver, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y para variar, voy a ser majadero. Voy a un relato que venimos diciendo hace bastante rato. Esto es un fenómeno a nivel global. Esto no es un fenómeno a nivel local. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, la FIFA, ¿alguien se habrá esperado esto? De que alguien tocara la FIFA, la FIFA que tiene más poder que la ONU. ¿Se habrá esperado algo así? No. Pero hay un tema a nivel global de que están moviéndose un montón de cosas y están saliendo. Hay un montón de información que está tirada. De hecho, lo hablamos ayer, que el caso de Andrew Jennings, este periodista que hace este libro precisamente de la corrupción de la FIFA, que hoy día, bueno, suben sus bonos y empieza a reeditarse el libro y todo lo demás. Pero hay gente que viene hace rato investigando, sacando información, y hoy día empieza a haber un descalabro porque la democracia occidental, la forma en que conocemos, recordemos que la FIFA tiene rango de Estado, para algunos países es recibido con la alfombra roja, lo reciben en La Moneda, en el Palacio Quemado, lo reciben en qué sé yo, en Los Pinos, son recibidos como jefes de Estado. Se arma todo esto de este poder que está corrompido, y está corrompido porque es la manera que funciona el poder. Esto no tiene que ver con excepciones. Esto de, ay, es que, bueno, todos tenemos irregularidades, pero Chile no es un país corrupto, México no es un país corrupto, Paraguay no es un país corrupto, Guatemala no es un país corrupto. No, Honduras no es un país corrupto, Brasil no es un país corrupto. O sea, sí, porque la manera de ejercer este poder es a través de la corrupción. No tiene otra forma de hacerlo. De lo contrario, sería transparentar y probablemente la democracia se vería en peligro y decir, sabe, sí, nosotros necesitamos su voto, pero queremos cagarlo. La verdad no interesa un pepino lo que usted piense, porque la verdad, yo trabajo para la empresa tanto y me tienen asegurado mi puesto en el directorio. ¿Queremos transparencia? Es como un poco la transparencia de Osandón o de otro tipo, o como Alex Kaiser y ese tipo de gente. Así, somos liberales, queremos que se jodan y bueno, listo. Seamos honestos, porque la gente va a premiar la honestidad. No, no vamos a premiar ese tipo de honestidad. No, claro. El punto acá es si efectivamente, vamos a conseguir algo esperando de que las instituciones funcionen. Porque ese era un poco también el quiebre. Imagínate, a ver, estamos a 5 de junio del 2015. Y hay una efervescencia en las calles, en el área que podríamos llamar fácilmente el área educacional, entre profesores, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios. A un año y medio de la puesta en marcha de este gobierno, que se supone recogió una demanda social, escuchó a la ciudadanía porque el gobierno de Piñera no lo escuchaba, y estamos, a 5 de junio, y la gente tiene la total desconfianza. Sale a manifestarse porque no le cree. El rechazo que tiene el proyecto de carrera docente es un increíble. 90%, 97, más del 90% de los profesores no está de acuerdo. Incluyendo a los del colegio profesores, de donde hay varios partidarios oficialistas que hoy día están planteando. Yo escuché los discursos, pues lo tenemos en los registros, que daban dirigentes del colegio profesores ligados directamente a partidos de gobierno, directamente. Siendo muy crítico. Uno diría, bueno, ahora sí, porque digámoslo, ya que hubo un quiebre dentro del colegio de profesores y hubo un quiebre dentro de los profesores, pero no están todos colegiados. Porque se acusa directamente a la directiva del colegio de profesores de haber traicionado, porque los únicos que respaldaron el proyecto del gobierno cuando todos estaban diciendo que no, cuando hubo consulta nacional docente que rechazó el proyecto del gobierno y dijo, sí, vamos a seguir insistiendo porque el gobierno acogió lo nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la directiva del colegio de profesores. Hoy día la directiva del colegio de profesores se ve enfrentado a que en el Congreso hay un proyecto de carrera docente que ni siquiera es lo que habían terminado negociando ellos, que respaldaron al gobierno, le prestaron piso. Y hoy día el gobierno tiene esta de una u otra manera este efecto, esta consecuencia en las calles donde están profesores, estudiantes, universitarios y secundarios en las calles, sin creer nada al gobierno. Sí. De hecho, este sábado se discute en la CONFET si se van a juntar o no, si van a aceptar la nueva invitación que le hace esta vez el ministro Izaguirre. Ministro que más encima ha ido disminuyendo. era el hombre fuerte y termina hoy día siendo un fantasma prácticamente, sí, en términos políticos. Hombre mirando al sudeste. Y se va a discutir precisamente si aceptan o no, porque hoy día la verdad empieza a tener más fuerza el caso de la Confeche. Decirle, ¿sabe que no nos lo va a juntar usted porque no le creemos? ¿Para qué nos vamos a sentar a dilatar nuevamente? Nos hicieron sentar un año completo, se desmovilizó, había una marcha cada dos meses y no se recogió nada. Nada. De hecho, empezó con la ley de inclusión escolar que terminó asegurándole el negocio a los sostenedores. Es que la gente se da cuenta de que si te hacen una reunión y para que bajes la presión, ahora el resultado de esa reunión nunca va a ser a favor del que está en ese momento exigiendo, sino que es para bajarle, ponerle paño frío, que se calme la cosa y seguir haciendo ellos las cosas como se les ocurre. Exacto. Y eso es lo que ha pasado. Y ahora quieren hacer lo mismo. Pero el problema está en que estos señores no se dan cuenta de que la gente está despertando, que la gente ya no quiere más. Pero, a ver, déjame corregirte en esa parte. Se dan cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo. Perfectamente. ¿Y no saben qué hacer? Obvio, po. No saben cómo manejarlo. Porque, a ver, todas las formas que han tenido para manejar esta situación han sido las viejas recetas. Sí. Han probado han probado ciertas cosas, han probado golpes de efecto, que es lo que se llama en términos de manejo comunicacional. Han probado todo. De hecho, la preocupación viene en el momento que dice lo que estamos haciendo no está funcionando. No está funcionando. Claro. Acuérdate que hace cuántos, 2 años, 3 años atrás decían, pero ¿por qué la gente no nos cree? ¿Por qué la gente no se convence de que lo que estamos haciendo es lo mejor para ellos? Uh-huh. Y eso era un discurso bien común, y no hace dos, sino que desde hace unos años atrás venían repitiendo esto. Cuando el año 2006 comienza ya la cosa a ponerse mucho más álgida con respecto a los estudiantes, y las movilizaciones empiezan a ser más fuertes. Yo creo que el único análisis correcto es que han dicho varios políticos, es que la gente cambió. Hoy ya está más empoderada y tiene mayor información. Es un hecho la causa. Sí, pues, y eso es cosa de mirar. Ahora, creo que se subestimó eso en términos cualitativos. Sí. Y dijo, bueno, mientras no sea tan cuantitativo, y bueno, empiezan a generarse. Te pongo ejemplo, y lo hemos conversado acá varias veces, la cantidad de huelgas que están habiendo. Por ejemplo, para mí me parece bastante histórico que los trabajadores de Intel, pues, histórico porque después de 51 años de historia, la empresa es la primera huelga que enfrentan de esta magnitud. La cantidad de huelgas en aumento cada vez más. Tanto que fundió a uno de nuestros asociados, el caso de Google Chile, ya no daba abasto. Pero si es verdad, no daba abasto con el tema del trabajo y cómo sacarlo adelante. Pero la cantidad de huelga es increíble. Las movilizaciones. Fíjate que en menos de un mes hemos tenido, en términos de cantidad, las más grandes movilizaciones del retorno a la democracia. Quizás nos sorprenden tanto porque nos acostumbramos al tema de la masividad del 2011 y esa efervescencia. 2011, que hablemoslo, después fue pasado agosto, que genera esta cosa ya a niveles de efervescencia. Estamos junio. Claro que hay una diferencia. Hay que recordar de que en el 2011 estalla antes porque estaba toda la situación del terremoto del 2010, que en una u otra forma afectó a las movilizaciones. Porque se lo utilizaban de repente. Venían afectando mucho antes. De hecho, no había movilizaciones que grandes. No, bueno. Quizá un poco lo que ayudó, y no deja de ser un factor no menor en el análisis, es que era un gobierno de derecha, abiertamente. Sí, también. Aunque Piñera se esforzaba por decir que este era el quinto gobierno de la Concertación. Salvo eso, se descubre. Y aparte porque también hay un reaprendizaje. Hay movilizaciones en el 2006, hay movilizaciones en 2001, 2003. El tema, por ejemplo, los que fueron los trabajadores, los subcontratados del cobre. Movilizaciones habían. Pero hay una cosa distinta. Porque los movimientos sociales profundos se dan cuando la subjetividad cambia. Lo que está pasando en México. En México hoy día lo que se está cuestionando es el sistema. Hoy día en México tenía un problema sistémico y por tanto, hoy por hoy, como nunca, y ha tenido episodios hacia atrás, por ejemplo, la otra campaña, en el caso en su momento de los zapatistas, gente que llamaba a no votar, el nivel al boicot que está viendo hoy día las elecciones en México es histórico. Sí, eso es verdad. Porque la verdad, de hecho hay un movimiento indígena, lo conversaba con alguien y me decía, no es tan así, bueno, hay gente que tiene información bastante parcial, parece. Porque uno conversa y ve, por ejemplo, hay un movimiento indígena que no le permitieron participar en las elecciones, que tiene representación en varios estados y que son millones, intentamos también la proporción que tiene México. Y bueno, dijeron, bueno, si no nos dejan participar en elecciones, nosotros nos vamos a la vía armada, punto. Pero en serio, claro, y sacaron un comunicado hace unas cuantas semanas y llamaron a boicotear las elecciones, y de hecho lo están haciendo. No son lo único, hay de todo, en términos movimiento, en términos ideológicos me refiero. Pero hay una efervescencia. ¿La corrupción apareció ahora en México? No, viene institucionalizado, la dictadura perfecta del PRI, después que nos vamos a salvar con el PAN, y bueno, lo mismo, vuelve el PRI al poder con Peña Nieto. Pero hay un cansancio, porque hay las recetas que se empiezan a ocupar son las mismas. Y que no tienen los resultados que la gente necesita y que desea. Por lo tanto, obviamente, viene toda esta situación de que ya la gente dice, basta, paremos esto. Acá dice Carlos, y voy a leer unas cosas que me parece interesante también, porque hay parte de esto y yo creo que debe estar en los análisis como parte de un factor a tener en cuenta. Humilde opinión, dice, creo que esta crisis está guiada por la burguesía que busca un nuevo marco legal para salir de la crisis mundial. Sí, de hecho hay tesis que están planteando un poco esto, de que de una u otra manera hay una búsqueda de agudizar ciertas cosas para instalar otras. Y que en términos estrictos viene un tema de recambio. Podríamos decirle a esto fácilmente, a ver si hay cientistas sociales por ahí, una especie de revolución burguesa. Es como, matemos el antiguo régimen y pasemos nuevo, y nosotros que ya tenemos cierto grado de poder y nos movemos bien, vamos a quedar bien parados a lo Lampedusa, claro, a lo gatopartismo. Y la gente va a quedar convencida de que hay un cambio. Ahora, creo que es súper arriesgado en el contexto en el que vivimos hoy día. Sí, y con las comunicaciones que hay hoy día, con todas estas redes. Bueno, nosotros en algún momento lo conversamos con respecto a esto de la sociedad más empoderada, que ya está exigiendo sus derechos, que yo lo sitúo en el 2011. Para mí este cambio de ciudadanía lo sitúo en el 2011 con el movimiento estudiantil que despertó conciencias, creo yo. Yo creo que va un poco antes. No, pero sí, yo lo sitúo temporalmente ahí. Como hecho un punto de inflexión. Tal vez ya. El 2000, podríamos decir, el movimiento pingüino. Que es precisamente la generación que ya estaba fugida en el 2011. Exactamente. Claro. Pero yo creo que ahí el 2011 ya cambia un poco la percepción. Pero a mí me parece, en lo personal, hablo muy, muy, muy, muy, muy personalmente, no quiero generalizar acá. Bueno, si alguien adscribe a esta posición, es interesante. En algún momento lo debatimos, aunque Toño le bajó un poco el perfil a lo que voy a decir, pero creo que estamos coincidiendo a la larga con las semanas, los meses, los años nos están dando la razón. Y es que a mi modo de ver las redes sociales se constituyeron un elemento tan, tan importante al punto de que cuando se instala el gobierno de Bachelet, empiezan a aparecer todas las yayitas de los nuevos nombres a través de redes sociales. Y esto significó descolocar al gobierno. Porque Dos veranos atrás. Sí, sí. Para ser secretario. Sí, estábamos en programa, de exactamente. Hecho. Claro. ¿Qué se esperaba? Bueno, hagamos estos nombramientos en el verano porque la gente está en otra. Sí, pues están. Entonces, como están de vacaciones, están guatita al sol, ¿cierto? Uno están más relajado. Entonces, esto va a pasar piola. Y vamos a poder hacer nuestro negocio nuevamente y la gente no va a cachar nada. Bueno. El gobierno de Piñera empezó a ser golpeado a través de las redes sociales. Entonces dijeron los de la nueva mayoría, bueno, ahora el pueblo se va a olvidar, está con nosotros, no, ya. Pero desde el momento de la instalación del gobierno de Bachelet, que esto partió mal. Antes de la instalación, cuando empezaron los nombramientos. Antes de la instalación. Sí, después que... Antes del 11 de marzo, de hecho algunos no alcanzaron a subir al 11 de marzo. Exacto. Entonces, bueno, tal vez hay una carga, una toma de decisiones más negativa, perniciosa. Pero no pasaron piola. Y en el verano pasado yo recuerdo nuevamente que también aparecieron cosas y que pensaban que iban a desaparecer o que iban a pasar más piola. Caso Cabal, me acuerdo profundamente. Porque sí, de febrero aparece en la revista Que Pasa. Exacto, en febrero, ¿cierto? El mes que más sale la gente. Con el gobierno cerrando un año redondo, el 31 de enero había logrado armar su agenda legislativa, la penta, UDI en el suelo. Judicialización de penta, ¿cierto? En fin, y dijeron, no, aquí compañero, estamos listos, dado papa. Estalla el caso Cabal y después Sokimich. Y nuevamente el gobierno pensaba que a través de las redes sociales esto no iba a pasar. Ahora, y con esto termino. Y creo yo también, amigos, compañeros, es que los medios de comunicación alternativos también han tenido un rol importante en esto. Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis. En lo fino no estoy de acuerdo porque creo que hay un problema. Y hay un problema con la sobredimensión que tienen las redes sociales. Y me parece que están muy sobredimensionadas en lo que realmente generan. No voy a discutir y quiero plantearlo así, a ver, hagamos un análisis bien en serio, que es un tema que acá se discute a diario. No voy a discutir la relevancia que tienen y el factor preponderante que hoy día en el cuadro y en el escenario que tiene. No podría no hacerlo. Este es uno de los medios más potentes en términos de redes sociales de este tipo. Ha trabajado precisamente en términos de configuración y una estrategia con la... Nada de recursos, pero no los recibimos. Apostando precisamente en términos de este formato, apostando precisamente de que este el camino, haciendo un análisis de carácter político, editorial, comunicacional, que hoy día nos permiten llegar a muchísima gente. Recuerdo un especie de reportaje que hicieron respecto a esta radio hace no mucho tiempo, donde hablaban de agitadores a través de las redes sociales y que eran muy seguidos y que se está convirtiendo en un referente. Sí, pero yo creo que, ojo, ¿por qué? Porque hay un mensaje que no se puede enviar equivocadamente y que tiene que ser extremadamente claro. Las redes sociales son una herramienta. Una herramienta y eso. Generan realidad, porque son un medio de comunicación, cosa que no venimos a descubrir ahora. Gente que de izquierda habrá leído en su momento a Gramsci, habrá leído a Althusser, habrá leído a Chomsky. Gente que sabe cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación. Althusser con un tipo cagado en la cabeza como Althusser ya cachaba que los aparatos ideológicos del Estado estaban en los medios de comunicación y permitían un statu quo. Lo que no reemplaza a la organización. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día vemos también cómo mucha gente cree que en sí mismo es un emisor en términos de medios de comunicación. Cosa que en la teoría es cierta, porque eso es lo que es la revolución 3.0 en términos de Internet, que rompe esa cosa de la unilateralidad que tenían los medios de comunicación. Uno recibía nomás, no enviaba para el otro lado. Hoy día uno se convierte en el emisor, uno se convierte en medio de comunicación. Y eso ha sido un fenómeno interesante. Pero no por ello... Y eso es el problema que tiene alguna gente que cree que es un medio de comunicación con patas. Se creen periodistas. Es que no tiene que ver con el tema del oficio ni la profesión. No, pero... Y subestiman. Y ahí está lo grave. Por eso puede estar la cagada y puede que ocurra nada. ¿Por qué? Porque solamente la organización y la colectivización de esa misma la que puede generar cambio. No hay otra forma. Y esto es una discusión que no solamente se da en Chile, no solamente se da en América Latina, me refiero a Brasil, porque hay gente que lo está discutiendo, en Argentina también se está discutiendo, en España también se está discutiendo. O sea, hay un tema comunicacional, acá venimos discutiendo y estamos en pañales, lo quiero discutir como en términos de izquierda, desde los zapatistas que tienen un manejo comunicacional increíble y ponen esto en la discusión. Te pongo el caso, no siendo de todo mi agrado, pero el caso de Podemos en España. ¿De dónde viene Pablo Iglesias? Viene de los medios de comunicación, alternativo. Sí. Arma una plataforma en términos mediáticos. Entiende el valor y la preponderancia que tienen hoy día los medios de comunicación y toda esta plataforma nueva que se está armando. Oye, su tesis doctoral también es sobre eso. Por eso, insisto, Pablo Iglesias no es un tipo así como, oh, tiene buena labia. No. Hay un trabajo fino en términos de manejo comunicacional, de entender esto, de la creación de video, tener una productora audiovisual, generar una alternativa en términos de plataforma. ¿Reemplaza eso? No. Por eso, y lo quiero plantear con mucha responsabilidad, los medios de comunicación son herramientas al servicio de la organización y la organización a su vez son herramientas de los procesos sociales. Hay gente que defiende la organización o su organización a rajatabla, creyendo que su organización es más importante que los procesos. Es más, yo aquí puedo discrepar con varios y voy a decir otra cosa más horrorosa para algunos. Hay gente, y en este último tiempo, y he estado conversando con varios, se están creando hartos partidos. Hartos. Y aquí viene la pregunta. ¿Es el partido la forma orgánica para el periodo? Me puse a miedo, leninista, pero... ¿Es cuando los partidos ya están cuestionados? Me dirán, no, lo están cuestionados los de la burguesía, están cuestionados los de la clase política tradicional. No, todos. Hoy día se está cuestionando todo. Y lo que estoy diciendo no es que no haya organización, lo que estoy diciendo, bueno, ¿cuál es la nueva forma orgánica para el periodo, para el proceso, para el contexto? Porque es una discusión constante. O sea, en un momento terminaron los alemanes y dijeron, bueno, el partido, Weber hizo el trabajo sobre el Partido Socialista Alemán, y lo que se denominaba en ese tiempo, hace siglos atrás, los partidos nuevo tipo. Uh-huh. Y se fueron quedando también organizaciones. Hay organizaciones hoy día de nuevo tipo, hay una discusión con eso, y a la cual generan las discusiones estos medios de comunicación. Porque se está creando contenido. La diferencia entre un medio de comunicación alternativo y la diferencia entre un medio de comunicación que de una u otra manera suma a lo que ya hay, es la creación de contenido. Sí. Y es un problema que mucha gente no entiende lo que es la contrainformación, la decodificación, nuevos temas que están saliendo en términos de medio de comunicación paralelo. O sea, ya que entran a disputar de lleno, no solamente a estar, que es ser caja de resonancia. Los medios alternativos, independientes, populares, con creatividad política, de su editorial propia, crean contenido. Si no crean contenido, la verdad, no son medios alternativos. Son cajas de resonancia de que la cual puede estar a favor o en contra de tal o cual cosa. Y eso es súper importante. Es sumamente importante porque eso implica, en términos también políticos, que hoy día hay mucha gente. Hoy día la gente abre la cuenta, inventa algo, qué sé yo. Voy a poner un tema en discusión. Que fue tema también a propósito de lo que pasó en 2011, 2012, 2013. Medios de comunicación. Y hay gente que inventa distintas actividades. Yo conocí a alguien que en un momento determinado habló de persecuciones, autosecuestro y un montón de cosas para posicionarse hoy día un medio tradicional. Y en ese tiempo era un medio que se decía anarquista. Ha cambiado como 3 veces, 4 veces en su declaración editorial. Después se convirtió en una empresa. Y utilizó el movimiento social para posicionarse y hacer un negocio. Conozco varios de esos. Por eso hay que tener mucho cuidado con sobredimensionar lo que es como cuando nosotros decimos, ojo, no se compren todo lo que estamos diciendo. De hecho, más, no se compren nada. Contrastemos hecho. Ah, no, por supuesto. Porque se está sobredimensionando. Son importantes. Es como, ¿sabéis que la olla y el martillo en su tiempo tenía un simbolismo súper potente? Pero sin que hubiera un trabajador o trabajadora o un sujeto o sujeta, en términos históricos, que la tomara, no tiene ningún valor. No tiene ninguno. Hoy día podría ser, qué sé yo, el celular, el smartphone, con otra cosa más, que reemplazaría la olla y el martillo. Pero es un simbolismo de herramienta, la herramienta que tienen los trabajadores para poder salir. El smartphone y la tablet. Podría ser una cosa como así. O sea, hoy día no vamos a discutir de que el smartphone se ha convertido en toda una revolución en términos de tema. Yo me atrevería a decir el tema del internet, pero no tanto el internet, incluso el smartphone, en la nueva imprenta. Pues estoy hablando de un tema material, de que la gente ocupa. Pongo ejercicio súper simple. La gente hoy día no se mete a las páginas. Va de un link a una página. Sí. A través de las redes sociales. Y ahí se va moviendo. Este ejercicio lo hemos hecho. El otro día lo estamos demostrando acá. Hay gente, oye, mira, usted tiene mucho flujo de visitas a la página. Efectivamente, yo tuve que agrandar muchísimo el servidor porque entra mucha gente. Pues te pongo un ejemplo. Pusimos una nota. La dejamos ahí en la página. Dejamos pasar un tiempo. Ah, claro. Y la nota estaba ahí. Bueno, mira ahora. Tiramos la misma nota que ya habíamos publicado en la página y la tiramos a través de nuestras redes y otros cuentos que son propias ya de la radio, la construyó y se viralizó. Cambian los comportamientos también. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el tele y veo un montón de gente pasando, por ejemplo, acá en Twitter, que estamos viendo la gente que está hablando. Está hablando Robinson Silva, Emilio Morales, que te manda saludos y dice, te escucho los lunes y los viernes. El lunes porque está infieles, se van a otra radio, pero bueno, ¿para qué voy a decir ese tipo de cosas? Están ocurriendo cosas. Entonces yo miro acá y dice, ¿qué está ocurriendo? Y vámonos informando. Y que me llegan un montón de cosas acá en el tele, las menciones en el hashtag y lo que está pasando al lado. Por ejemplo, la corte de Puerto Montt, si no me equivoco, leo acá porque se me acaba de pasar, precisamente porque llega mucha cosa. Pero Marcelo Reyes ponía algo acá que tenía que ver con que se aprueba el desafuero a Carlos Bianchi, por ejemplo. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que los profesores en la asamblea del Colegio de Profesores terminó y mayoría absoluta, rechazo absoluto al proyecto de reforma de carrera docente, están pidiendo la exigencia al gobierno que retire el proyecto. Ojo, por mayoría, les puedo dar los números incluso. 146 votos a favor y 44 en contra. No alcanza a ser ni la mitad. Para que veáis cómo está deprendida la cosa. Estamos hablando de incluso sectores que votaron por Bachelet. Pues aquí transparentemos la cosa. Entonces, están pasando un montón de cosas y que son súper importantes ponerlas en discusión, pero ponerlas en el piso. el análisis concreto de la realidad concreta. Por ejemplo, acá dice, el punto es saber de dónde salieron los nombres, quién los tiró, sí, Persayé, ya pasó en 1920, me equivoco, Carlos Muñoz. Ojo, la mayoría de las filtraciones... A ver, transparentemos otra cosa. ¿Cómo salen las noticias, los golpes y todo el cuento? ¿Alguien? Va a volver a los clichés. ¿Ustedes han visto House of Cards? Sí. Ya, la primera temporada. O sea, algo, no soy... McNamara, que él, esta muchacha que hace este personaje, de esta periodista que empieza a crecer, porque logra, de una otra manera, tener una fuente. Los periodistas tienen fuente. Y obviamente una fuente, sobre todo en el mundo de la política, funciona así. Una fuente te da algo porque tiene un objetivo político de por medio. Las fuentes no te dan nada si no hay un objetivo político de por medio en el mundo de la política. Y funciona así. Alguien se quiere cagar a alguien, alguien quiere que ocurra algo. Siempre se da así. Los periodistas saben y a veces ponderan, y las líneas editoriales también. No salen porque sí. Esto ocurre incluso acá. Oye, vamos a esta nota, sale este y el momento de hacerla creo que corresponde y bla, bla, bla. Pero lo que voy a decir es que las redes sociales son una herramienta la cual creo que sabemos muy poco utilizar, muy poco, que están generando una nueva subjetividad, que es muy importante eso. De hecho, la gente hoy día ya no ve noticias, ve los medios de redes sociales y de ahí se va informando. Llega a ver el Facebook, le aparecen un montón de noticias de sus amigos, relaciones, cadenas, asociaciones, semántica. Está metido en Twitter y de ahí ve. Y cuando ve tele hoy día, hay otro fenómeno interesante. Lo ve al lado de su celular. Putea a quien quiera putear. De hecho, por ejemplo, la primera medida que hizo el nuevo director de Chilevisión, director fue, cerrar su cuenta de Twitter. Mira, qué señal más potente respecto a lo que estamos diciendo. Porque hay un temor. De hecho, todos los que están en altos cargos, muy pocos, de hecho, eso es la excepción, pero en altos cargos no tienen cuenta de Twitter personal. Michelle Bachelet no tiene. Ricardo Lago, que le gustan tanto las redes y tiene el quinto poder y que la gente se manifieste y tenga posición, no tiene Twitter. Tuvo uno y lo cerró en dos tiempos porque, puta, rompió el récord en puteo y DM, qué sé yo, el caso de Ricardo Lago. Pero no, porque hoy día la diferencia, o por lo menos lo teórico y lo virtual, es que el poder puede ser interpelado directamente. Yo puedo putear a Bianchi antes que me bloquee. Y se lo va a tener que mamar. Le guste o no le guste. Después puede bloquear y no lo va a ver más. Pero más encima se empieza a generar una bola. Entonces cada día Bianchi está bloqueando un montón de gente porque lo está puteando. Después se va a quedar sin gente para bloquear en todo el mundo, yo creo. Se sabe que Bianchi tiene bot, así que siempre va a haber alguien siguiéndolo. Y al final empecé a alterar. ¿Qué están ofreciendo algunas empresas hoy día? Posicionarte trending topic. Hay canales y programas de televisión que están haciendo eso hace bastante rato. Y dice, ¡ay, de trending topic! Uno que trabaja haciendo análisis métrico en este tipo de cosas, se da cuenta cuando por ejemplo, te pongo un ejemplo, el programa de Farándula Intruso. Bueno, el programa de Farándula Intruso contrata a una empresa y le instala hashtag para que sea trending topic diariamente. De hecho, si tú te metí, hoy día ya empieza y empiezan a ganar público que cree que, ah, mira, están saliendo, van a crear un trending topic y se empieza a sumar. Pero originalmente está lleno de votos. O sea, cuentas falsas. ¿Y eso te ayuda a hacer trending topic? Exactamente. Porque tiene que ver con el tema de cuántas menciones. ¿Cachai? Que se va alterando la realidad. Hay programas que no tienen ningún rating y están en el trending topic. Ahora, eso obedece también a otros factores. Sí. Claro, pero el asunto está en que si tú tienes una empresa, o sea, un programa, y este programa tiene cierta cantidad de menciones, de alguna forma le ayudará también para que los auspiciadores digan, por supuesto. Pero ellos sabiendo de que muchos de esos asuntos son falsos. Es no, que no, yo ¿cómo creo van que, a creer y no van a creer? Yo creo ¿cómo que van no a evaluar? Las herramientas para identificar si es que esto llegará a ser falso o no llegará a ser falso. Porque para eso hay que hacer una investigación en la red más a fondo. Claro que sí. Entonces necesitaría cada empresa tener un experto en red, claro. O un experto en comunicaciones, internet, para saber poder... si es que están ocupando bots o si es que esto es realmente un trending topic. Claro, ya. Es la única forma de que para poder Exacto. ellos evaluar si les conviene o no. Oye, sí. Antes de que continuemos, desaforaron al senador Bianchi. Lo estaba diciendo, precisamente para graficar el ejemplo de cómo se mueve hoy día la información, así de rápido, y que nombra que Marcelo Reyes nos tiraba de que en fallo unánime, el Pleno de la Corte de Punta Arenas acogió la solicitud de desafuero del senador Carlos Bianchi. O sea, el gobierno tiene todas las herramientas para hacer las modificaciones que se le parezca. Porque le faltaba, estaba a dos votos, entonces ahora como claro, la derecha está conversando con Bianchi porque recordemos que Horvat negoció con el gobierno para hacer esta reforma y porque Antonio Horvat, que había hecho alianza en su momento terminado con Bianchi, terminaron peleados a través de los medios, que está armando un propio movimiento político Antonio Horvat y un partido político nuevo. Y el gobierno le habría dado respaldo para incluso tener, qué sé yo, menos restricciones para poder hacer eso. Bianchi es independiente. Independiente. Sí. No olviden el apoyo de la UDI que le entregó a Carabinero, por supuesto, vamos a terminar hablando de eso. Hoy día empezamos tarde, así que vamos a terminar hasta las 2, pero Max se tiene que ir. Ya no están llamando. Porque tiene que ir a una reunión con el director de Sokimich, con Vittori. Oye, antes de que te vayas, mañana. Cuéntanos, ¿cómo es la vaina? Sí, bueno, a las 12:30, los amigos que nos están escuchando, los que quieran apoyar también, y los de Maipú particularmente, y los alrededores, vamos a estar marchando desde las 12:30 desde el paradero 15 Pajarito hasta la plaza contra la corrupción municipal. A las 12:30, uh-huh. Hay bastantes organizaciones que han comprometido su apoyo. Yo creo que va a ser una marcha que va a tener bastante gente, ¿ah? Y van a pasar frente a la municipalidad. Vamos a pasar frente a la municipalidad, ¿cierto? Uh-huh. Así que vamos a estar saludando. ¿Y en una de las casas de Vittori? Perdón. La mansión, dirás tú. Casa no tiene, mansión. La vida de rico y famoso, como se lo de esta semana en algunos medios. Es que está fuera del rango de Maipú, o sea, sería bueno juntarnos afuera de la casa de Vittori. Discúlpame, ¿un alcalde de esa comuna no vive ahí? No vive. No te creo. ¿Y dónde vive? De verdad. En Lonquén. Camino Lonquén, Lemaipo, por ahí creo que es el límite entre Lemaipo y Lonquén. Hay unas poblaciones cercanas y las otras que no son poblaciones son unas tremendas casas. Exacto. Ya, me quedó claro. Ah, mira, son las poblaciones y las casas que están, las grandes casas que están al lado son del tamaño de la población completa. Las conozco, me tocó una vez asistir a algo allá y quedé para adentro. No había qué hacer, estaba apunado, me dio una crisis casi nerviosa de tanto espacio, no había tenido nunca en mi vida. Así que, bueno, mañana, 12:30, esperamos que vaya bastante gente por lo que está pasando en Maipú, de las situaciones difíciles. Siguen licitando para los mismos empresarios que aparecen cuestionados, los distintos medios de comunicación y la fiscalía, por tanto. Así que esperamos tener una buena convocatoria mañana, que la gente se exprese y... Yo ayer decía... Si así les fue en Maipú con un superhéroe, ¿cómo le irá con los supervillanos? era el superhéroe, sí, Vittori, que claro. Venía a acabar con, sí, con Super Vittori. Super V. Qué loco. Es una buena idea. Oye, a propósito de Sancán, en Arica, terminó ese proceso judicial. Sí. Terminaron condenados. Sí. Por lo menos dos. Sí. Están metido todo el consejo. Sí. Qué feo. No, nada que ver eso. Pero todo el consejo, cuando digo todo el consejo, de todos los partidos políticos, de todos. De todos, sí, está. Transversal. Transversal. Bueno, así que lo esperamos mañana a 12:30. Uh-huh. Que los corruptos no decían por ti, es el eslogan. Así que nos encontramos mañana y ahí les voy a estar comentando cuánta gente hay y todo lo demás. Y ahí. Perfecto. Mándale un saludo a Emilio, que te escucha y te sigue. ¿Verdad, Emilio? En otra radio. Un gran abrazo al Emilio. Padre desgraciado. Y Pablito Benavides, que siempre te invoca. Un abrazo también para el Pablo ahí, que espero que le vaya tu bien. Tu fan club. No, dice Joaquín, por interno, número de Nadia. Ah, qué enamorado, Joaquín. Historiador, dijo historiadora. No, no es historiadora, ella es politóloga, es más seria. No, Joaquín. Muy simpática. Simpática a nadie, no sé. O sea, ¿quién terminó siguiendo? Porque nosotros no. Sí, ¿no? Puso. No. Entre toda la gente que yo por lo menos vi, no la reconocí. Qué raro, porque ella estaba buscando ahí el Twitter, porque ella está muy cercana al movimiento y la lucha mapuche, porque tenía un trabajo con Neuquén. Así que escucha, le fascinó la radio, se mataba de la risa con los comentarios que hacían ustedes el otro día. Y no sé si Joaquín Papa Cazuela habrá enviado una amistad por Facebook, pero está nadie ahí, puede pinchar y todo lo demás, su Facebook. Y va a ser así una ayuda recíproca allá. Sí, y lo interesante, Nadia, es que también está escribiendo para un medio uruguayo, que monitorea medios sociales de lo que está pasando en la región. Uh-huh. Así que ella está entrando en esos planos, así que no, una excelente colega, y vamos a ver si tenemos algunos trabajos en conjunto. Y ahora te vaya a Bolivia. Ahora debería estar partiendo a Bolivia en 2 semanas más. O sea, uh-huh, de esta a la próxima. En fin, te agradecemos, Max. No, gracias a usted. Juan Pablo. Sí. Que está en paro. En paro. Ah, qué bien, pero vaya a sumarse al paro. Debería ir a dar una vuelta un día. O parece llevar algo de comida. Algo, Anita Tillú, parece que iba a estar, sí, pero no, sí, sé, va, si creo que al menos eso, uh-huh, dijeron, no, en sé, una asamblea. ¿Será porque Anita Tillú anda en Concepción? Anda en Concepción, sí, Anita, no, Tillú. Uh-huh. Pero bueno, ahí, bueno, que les vaya muy bien. Aguante. Bueno, nos vemos mañana. Bien. Les cuento ahí cómo nos va. Sí, pues. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con que les vaya bien. Que no decidan los corruptos es parte de la marcha de mañana a las 2:30. Entonces, en Maipú, atento con aquello. La Corte de Apelaciones desaforó de forma unánime el desafuero al senador Carlos Bianchi. Ojo, que eso es un poco lo potente. Es senador. Y en el Senado la cosa es mucho más apretada, entre comillas. Mm. Emilio me pregunta, ¿cuál reportaje? ¿Cuál de todas las cosas de reportajes que dije? No, que estoy diciendo que las preguntas, sí, sí, que llegan, sí, del tele. Emilio plantea eso. Y Carlos me dice, así como Recabarren entendió la herramienta, el periódico en su tiempo hoy son las redes sociales. Una consulta, Antonio, en la crisis debemos tener una dirección. Si no es un partido popular, ¿quién la puede dar? Saludos. No estoy discutiendo la dirección, estoy discutiendo la forma orgánica. Que eso es propio también de la discusión. A ver, probablemente hay gente que no entienda. Quiero dejar bien en claro a qué me refiero. La forma orgánica es el tipo de organización que en términos clásicos es la que se hace para el periodo y tiene una forma, una flexibilidad que responde a un contexto. Y hay nueva forma. Y los partidos propiamente tal fueron, en su momento, una respuesta a un contexto político. Antes tuvieron la sociedad de igualdad, logia, clubes. Los partidos tienen otra forma. De hecho, algunos dicen parecían, no, pero que esa diferencia mínima la hacía totalmente distinta. Y hoy día el tema de partido, no solamente por el tema subjetivo, me refiero a que hay una animadversión a los partidos en sí, no, sino por la herramienta que representan, cómo funcionan, el tipo orgánica, la forma. Y eso es un tema en discusión que está planteada y que se está viendo. Nadie tiene la respuesta al respecto y por eso es importante siempre la discusión. Y respecto al tema de las redes, tiene que ver con no sobredimensionar. Atento. Porque eso hacen... Vuelvo a insistir, y no quiero pecar de soberbia, pero este medio que tiene un cuento muy potente en términos de redes sociales le permite estar en sintonía siempre y cuando se mantenga constantemente conectado y se mantenga con los pies bien en la tierra. Entender que hay una función que se cumple, pero es una parte de un todo. Nada puede reemplazar a la organización. Y no porque es un mantra, no porque es un tema bíblico, un dogma, sino porque efectivamente es así. O sea, usted puede convocar hoy día, pero esa convocatoria tiene que llegar gente. O sea, yo puedo declarar la guerra y puedo decir un montón de cosas en un comunicado, pero la efectividad de eso se da. Y por eso hoy día lo interesante que nos permite el tema de redes sociales y lo que está ocurriendo en términos de información es tener información. Cuando uno tiene buena información... muy buena información, toma buenas decisiones. Generalmente en política eso es vital. Por ser lo que se hablaba acerca de Recabarren, es, sí, cierto, Recabarren hace todo un trabajo de alfabetización. Tremendo. Primero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era el periódico el que llegaba a la gente. Cierto. Pero no importaba tanto si la gente leía o no leía el periódico, si se informaba tanto o no, sino que lo importante ahí era de que la gente se organizara. en los sindicatos, uh-huh. en todas estas organizaciones que habían en esa época. Pero tú dijiste algo muy importante. ¿Cuál es el trabajo de Recabarren? Volvemos al periódico. Uh-huh. Efectivamente, y hay un trabajo paralelo, que es parte de la organización, claro. Que enseñar a leer. Claro. Alfabetizar, generar estas mutuales, generar estos espacios donde los obreros empiezan a, entre comillas, ilustrar. Entre comillas, porque de repente suena medio pedante el concepto de ilustración. Se empiezan a ilustrar. Lo que estoy diciendo es que hoy día tenemos herramientas como el caso de las redes sociales, pero si no sabemos cómo ocuparlas y cómo empezamos a decodificar eso, leer lo que significan, lo que implican, cómo se debe leer, cuándo tú debes tomar más en serio, no, es un nuevo lenguaje. Hoy día el mundo digital es un nuevo lenguaje que ni los creadores saben para dónde va a terminar. Esto es bastante incierto. Hay gente que se la va pontificando y todo. Esto está en ciernes, esto está en pañales, y eso es extremadamente potente para una visión subversiva de la realidad. Y ocupo el concepto subversivo porque tiene que ver con eso, con subvertir, con cambiar lógica, con romper. Y en ese sentido, a eso se apela. Hay un tema, hay mitos que también se van generando y todo lo demás. Es como la izquierda antes estaba unida. No, la izquierda nunca está unida. No. Parte dividida. Parte con el otro día le decía Marx pegándole palo a Bakunin, a Lafayette y un montón de otros más. Y dice, y de vuelta. Son posiciones, pero las posiciones políticas siempre terminan contrastadas por la realidad. Lo demás baja. Los hechos. ¿Resultó o no resultó esto? Y íbamos viendo. Pero la gente en general se va adecuando a los tiempos y va aprendiendo. En una época, claro, aprendieron a leer y escribir y de allí se iban organizando y iban tomando todo este conocimiento para ponerlo al servicio de la organización. Cierto. En el tiempo de la dictadura, la gente se aprende y en forma bastante rápida, o sea, cosa de un año o dos años, a leer en doble línea. Empieza a leer la información que sale en los periódicos, la información que le entregan las radios, la información que le entrega la televisión de la época, pero la gente es capaz de ir leyendo lo que hay detrás, o sea, buscando la verdad, buscando la realidad. Y de allí, frente a lo que a los acontecimientos que a cada persona o a cada grupo les toca vivir, los va haciendo ir conociendo esa doble lectura y de allí ponerse al contacto y ponerse a trabajar en la organización en la cual ha decidido participar. O está creando y, insisto, hoy día lo bueno es que, por así decirlo, se democratiza el tema de la organización. Uno de los fenómenos, lo trabajamos, me acuerdo, revisando muy potentemente, durante el 2011, era que, me acuerdo, y hay un ejemplo gráfico, una familia en Valparaíso, organizado a través de un evento en Facebook, que una manifestación cultural por el tema de la educación. Llegaron miles y miles de personas y lo había organizado una familia que dijo, bueno, sabéis que nosotros queremos juntarnos con otro y todo lo demás. Bueno, después empezaron, todos querían convocar y se da esta cosa. Pero eso genera un empoderamiento, un empowerment, como dicen los gringos. Bueno, es medio difícil traducirla, pero podríamos decirle empoderamiento. Donde uno de los problemas tremendos que tenemos es el tema de la autoestima. Porque venimos todavía de una cultura de la resistencia. Y nadie gana la resistencia. Lo que podía hacer es resistir. Y prolongar cosas. Pero cuando se pasa la ofensiva, me refiero, vamos hacia adelante, hay una voluntad hacia adelante, todo es posible. Yo creo que lo más maravilloso en el momento histórico en el que estamos viviendo es que todo es posible. Todo. Hoy día no hay nada. De hecho, recuerdo, una vez comenté esto en un foro hace varios años atrás. Cuando decía, bueno, estaban las tesis de Ernesto Laclau, de que ya había terminado los socialismos reales, por tanto ya había una derrota, pero se podía democratizar la democracia y otros tipos de cosas. No, la revolución siempre va a ser posible. ¿Y eso qué te lo demuestra? Te lo demuestra cuánto gastan los estados hoy para evitar que eso ocurra. ¿Cuánto gastan en represión? ¿Cuánto gastan en inteligencia? ¿Cuánto gastan en organismos de seguridad? si alguien está tan confiado de que esto ya está terminada, esta pelea, esta entre comillas guerra que hubo, refiriéndome al tema de la Guerra Fría, no se gastaría en eso. No, no habría en eso. Porque sí, siempre está latente la posibilidad de que esto se subvierta. La historia es mucho más larga que 200 años y es mucho más larga que 5.000 años. La historia es mucho más grande que eso. En términos de sociedades, de cómo se va. De hecho, había un tipo, lo recomiendo, así a la pasada, que tiene que ver con La Historia General del Socialismo, se llama el libro. Se lo recomiendo. Es de Max Beer. Un análisis histórico tremendo sobre las primeras sociedades y que tenían características comunistas y todo lo demás. Cuando nos dicen que el comunismo no es natural y todo lo demás, puta la... Son discursos que se van instalando igual. Me estoy dando cuenta que ya estamos canuteando. Así que, volviendo al tema informativo de este matinal, hay una discusión ahí interesantísima. Siempre va a haber tiempo para discutirla acá también. Y me parece interesante mantenerla ahí, generar la autocrítica de estante, así como cuando decimos que a veces no cumplíamos con el rol de medio que teníamos que hacer, ni tampoco organizativo. Bueno, y eso implica también autocrítica y implica también correcciones tremendas, y aunque sean muy duras, no a todos les gusta generar la autocrítica. Y se da, son procesos. Y como dijo Malcolm X, bueno, si usted tiene una idea muy buena, yo estoy dispuesto a sumarme a usted cuando quiera. Eso, de eso se trata esto. Claro. De esto se trata. La situación es que hoy día la gente está aprendiendo, la gente está metiéndose en esta nueva historia que es la de las comunicaciones, y que ves de que puede tener más participación, no solamente ser un auditor, sino que también ser un personaje dentro de las comunicaciones, y eso le ayuda a tener una visión más clara del acontecer y de todo lo que va sucediendo día a día en este país. Es interesante. Bueno, hemos tenido un programa interesantísimo. Empezamos más tarde de lo habitual. No tanto, porque lo bien empezamos y es tarde. Pero empezamos más tarde de lo habitual porque tuvimos algunos problemas, pero aún así, y como ha sido la tónica de este programa, salimos adelante. Así es. Con todo lo que implica eso. Y eso también es una demostración de voluntad, más allá de la frustración. Acá tuvimos bastante rato puteando a todo el politeísmo presente por este problema técnico que teníamos, pero logramos sortearlo y poder salir al aire, como todos los días. De hecho, hemos pasado cuántas cosas acá y se ha salido igual. Cierto. Los primeros tiempos, que incluso salíamos por FM porque había un problema para salir por internet, y salía muy igual. Pero de un programa que se hace diario, con gente que viene aquí al Gratel y a trabajar diariamente, nos ha fallado. Y eso es buenísimo también, demostrarle que la sistematicidad es posible y que, aunque sea mínimo el rayón que se le haga a esto, cada vez va aumentando. Y se va resquebrajando. Esta cosa que hace un tiempo atrás, unos años, se daba por perdido. Hoy día todo es posible. Cuando uno ve a generaciones que creen que lo pueden cambiar todo, el odio más absoluto a quien trate de instalarle en la cabeza de que eso no es posible a un chico o una chica. Y ese es el trabajo de todo. Y también es un trabajo intergeneracional. De los que han peleado, de los que están, de los que no están, de todos. Y me voy a terminar, ya que estamos en esta fase casi de historia, filosofía política, una frase de Marx en el 18 Brumario, cuando decía: todas las generaciones muertas oprimen como una pesadilla el cerebro de los vivos. Hagámonos cargo de nuestros muertos, hagámonos cargo, pero con proyectos. No con la memoria así vacía, todo el tema, con el trabajo constante. Lo demás, rescatando su lucha, pero haciéndola visible y haciéndola actual. Que eso es lo importante. Lo más importante es justamente eso, de que no quedarnos solamente en el recordatorio, sino que hacer visible su quehacer, su sacrificio, en un sacrificio nuestro para un futuro mejor, como ellos soñaban, como ellos lucharon, como ellos entregaron sus horas de vida, y que es posible en un futuro poder tener una sociedad más justa, y que depende de cada uno de nosotros. No depende de un superhéroe que va a llegar de las galaxias a ayudarnos. No, nosotros podemos llegar a lograr una civilización mejor. Sí, y aunque no la veamos nosotros. No la vamos a ver, pero tenemos que poner nuestro grano de arena. Uno quiere verla más joven. Nadie tiene comprada la vida. Así que hay gente que en este mundo que sí. Sigamos viendo. Estábamos tratando de comunicarnos ahí con la gente de la UTEM que nos mandaba por internet, pero no podemos conectar. Pero bueno, ya están saliendo en libertad de la comisaría. Recordemos que cerca de 60 personas fueron detenidas en este desalojo a la UTEM, la universidad que estaba en tomada. Plantean que van a seguir, pero estaban saliendo ya de la comisaría. La noticia del momento, bueno, el desafuero del senador Carlos Bianchi. Bachelet con el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas más. Vamos a estar atentos. Tenemos alguna sorpresa hoy en radioviajanza.cl. Ojo, con alguna nota que tiene que ver con el tema de la ley de pesca. Está buenísima. Eso, Alfonso. Bien, llegando pues al final de este complicado programa de día viernes, pero que salió igual. Así es. Y será entonces hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal. Lunes vuelve Bolívar. Sí, el lunes vuelve Bolívar. Así que ahí vamos a poder conversar. Y nos vamos a retractar de todo lo que dijimos de la iglesia acá. Ah, tú te retractarás. Yo no me retracto de nada. Y ahí vamos a poder conversar acerca de esta visita de Bachelet al Papa y cuál es la visión de él desde dentro de la iglesia. Próxima semana donde hay harta movilización. Los profes votaron ya, por lo menos van a estar una semana más, porque en la asamblea quedó votado de que rechazan y que piden y que siguen en paro indefinido. Eso es parte de la votación de 144 versus 140, o sea, versus 40 más o menos votos fueron la aprobación en la asamblea del colegio de profesores. ¿Qué cosa decir? La próxima semana viene la Copa América también. También, y el día 10 viene la misma. La marcha el día 10 de junio. De junio, el día antes de la Copa América. Va a estar interesante porque, como decíamos hace un rato, va a estar todo el problema de mucha prensa internacional, mucha movilización. Sí, tremendo. Bueno, tiene bastantes costos porque a mayor movilización tenemos que estar trabajando el triple acá, pero bueno, se hace, es necesario. Y nos congratula eso igual. Así es. En fin. Estamos llegando al final de este programa de emisión de día viernes, este viernes de análisis, donde nos permitimos revisar parte de lo que ha sido la semana, conversamos de distintas cosas, hablamos de Transantiago, el DICOM, hablamos con Carlos Muñoz, estuvimos revisando parte de lo que está pasando con la corrupción, Nueva Chile en Italia, nos dimos el tiempo para hacer un análisis respecto al tema de los medios de comunicación de las redes sociales, todo interesante. Sí, así fue. Y ahora ya estamos listos, vamos a empalmar en cualquier momento, en un rato, pero vamos a terminar este programa con el Noticiero Ciudadano. Hoy día está Cerro a la Izquierda. Habíamos dicho que no lo íbamos a dar, está en evaluación. Estamos ahí. Así como nos dejaron pagando la semana pasada, estamos viendo qué tan ocupados estamos. Y después de Cerro a la Izquierda está el matinal de Radio Vía Francia. La repetición. Así es. Bien, pues. Entonces nos estamos despidiendo y un abrazo para todos y adelante, que el futuro es nuestro. Ay, tan frases de memes que el Alfonso es un fabricador de frases de Facebook. Nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo fraterno a todos y todas. Nos reencontramos nosotros el lunes. Y recuerda que mañana está el huerto también. Hacemos análisis semanal a las 4 de la tarde del sábado. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Que seguir descalzos contando. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.